En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Fue uno de los personajes más químicamente malos que ha existido en la historia de la humanidad. Era un tipo terrible. Decidió exterminar y asesinar a los que no pensaban como él, a los que no entraban en su concepto de cómo debía ser la gente. Se trataba de Heinrich Himmler, el número 2 de los nazis, un íntimo de Hitler. Visitó España en 1940. Un viaje corto, pero un viaje misterioso. ¿Qué buscaba? Uno de nuestros invitados, que es uno de los historiadores e investigadores más importantes que existen, ha buscado las claves ocultas de ese viaje. Ha descubierto una verdad incómoda, como casi todas las verdades lo son. Incómodas, y ha descubierto que aquel loco creía que en España se encontraban las claves de una de sus locuras, la raza aria, el hombre perfecto. Eso creía él, alto, rubio, con ojos claros, sabio, inteligente, justo lo que él no era. Se sentía una mierda, lo era, lo fue, pero su trauma lo pagó matando y asesinando. Era lo único que sabía hacer Heinrich Himmler. Y encima contaremos hoy que una de sus claves se encontraban aquí. Una de las claves de su locura se encontraba en España. Les habla Bruno Cardeñosa. Esto es La Rosa de los Vientos. Estáis en la sintonía de Onda Cero. Y todo el equipo preparado hasta las 4 está con todos vosotros, ese equipo de La Rosa de los Vientos, con Javier de la Torre al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción, Silvia Casasola en la codirección, y os recordamos nuestro hashtag en Twitter, #RosaVientos. Y lo dicho y anunciado, Juan Eslava Galán estará con nosotros, un grande, muy grande, que sabe mucho, muchísimo sobre nuestra historia, y se planteó un reto, averiguar qué fue lo que quería Himmler en su visita a España, y solo un gran investigador como él lo puede averiguar, y lo que ha averiguado nos lo va a contar en Club del Misterio, Juan Eslava. Será uno de nuestros grandes invitados, pero habrá más, mucho más, atentos. Durante más de medio siglo no ha podido contar todo lo que pasó. Ahora se atreve. Fue el general del Ejército del Aire y un hombre, además, elegido por el poder en España para una misión: construir la bomba atómica. Durante décadas ha sabido muy poco sobre este proyecto secreto que él lideró. Va a estar con nosotros Guillermo Velarde. Proyecto secreto, vamos a estar con su máximo responsable, un tema exclusivo de La Rosa de los Vientos que solo podéis escuchar aquí. Estará en materia reservada junto a Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Muy buenas. Pues sí, vamos a hablar del proyecto Islero. Islero era el nombre del toro que mató a Manolete, pero también la denominación secreta del proyecto español para crear la bomba atómica. Durante años y años se dijo que fue una intoxicación del franquismo, que España nunca tuvo los medios ni el impulso necesario para llevarlo a cabo. Todo falso. Si España no es hoy una potencia mundial en este tema, no es por el inmenso esfuerzo estadounidense para frenarlo, sino porque quienes debían dar las autorizaciones no se atrevieron. Una historia apasionante que hoy no hay que perder. Una noche impresionante la que tenemos por delante, pero no solo tenemos lo que ya habéis oído, tenemos también a la divulgadora más dulce de la radio, Amado Martínez, en Eureka, que hoy nos hablará del organismo más grande que existe en el mundo, el ser vivo más espectacular. y fue una pionera de la aviación. Voló la primera sobre la península ibérica. Su nombre, Eladia Montesino Espartero, iba a ser la protagonista en Mujeres con Historia. Y otro grande que ha ganado más de 100 premios literarios. Se escribe como Los Ángeles y busca el pasado como nadie. Único, Alberto de Frutos acaba de publicar Historia a pie de la calle. Aprovechamos el momento para hablar con él. Será en nuestros encuentros cercanos. Además tendremos a Azul y Verde con Javier Sevillano, que nos contará muchas cosas, entre ellas que hay un español candidato a los premios Nobel. Y escucharemos la voz de Amanda Miller, que también ha estado charlando con él. ¿Quién es Amanda Miller? Bueno, pues yo creo que la protagonista de la actualidad de la información durante toda esta semana. Un vídeo suyo ha sido éxito viral a nivel mundial. Y por supuesto cine, en el callejón con José Manuel Escribano. Y concursos y premios y muchas otras cosas. Y es que ya sabemos, Silvia Casasola, quién es el ganador de la cuarta edición del Premio de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián. Pues sí, estamos contentos y felices como lombrices con la nueva edición y el nuevo ganador. Él se llama José Juan Montejos, abogado, es criminalista y bueno, ha escrito un libro titulado Los enigmas de Piri Reis y otros navegantes. Con lo cual promete muchísimo el título, pero más promete todo lo que conlleva y todo lo que ha escrito y todo lo que ha investigado. Luego hablaremos con él. Ya sabéis que este premio lo patrocina el Ayuntamiento de Crevillente. Ahí estuvimos reunidos pues Santiago López Navía, estuvimos reunidos María Lara, también estuvo allí Javier Sanz, estuvo el alcalde de Crevillente, que es diputado cultural de la Diputación Provincial de Alicante, y bueno, pues estupendamente también acompañados por Jesús Callejo, por Juan Pedro Gracia, por de Telecrevillente Antonio Ramón y su cámara. Vamos, que estuvimos encantados, y sobre todo cuando ya pudimos comunicar que nos costó el premio al ganador, que yo creo que ni se lo creía. Y ya, pues nada, está en máquinas y darle algún retoque que hay que hacer. A lo mejor se dilata un poquito la entrega porque se quiere rematar muy bien, muy bien. Pero yo creo que los posibles lectores van a quedar muy contentos del resultado. Y vamos a estar con él dentro de unos minutos, con José Juan Montejo, el ganador, en un programa en el que, por supuesto, como todos, también tenemos el concurso de la semana. Vamos a buscar quién es el personaje oculto. Pues también va un poco de libros, ¿eh? Mira, en la saga de las películas de Harry Potter tuvieron un asesor de magia. Pero, atentos, ¿cuál de estos ilusionistas fue quien enseñó algunos trucos al mismísimo Daniel Radcliffe, actor que da vida a Harry Potter? Os damos tres opciones de ilusionistas: David Copperfield, Jorge Blas o Paul Keith. Pues nada, ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos, decirnos qué ilusionista fue el que les asesoró. La 1:38, comenzamos esta noche tan espectacular. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Guillermo Velarde, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Se dice fácil, pero es tremendo e importante. La respuesta la queremos saber porque usted fue la persona elegida para presidir la comisión técnica que tenía como objetivo conseguir la bomba atómica para España. Sí, pero yo fui nombrado por el capitán general Agustín Muñoz Grandes y el profesor Otero, presidente de la Junta de Energía Nuclear. ¿Y aquello pudo cambiar la historia de nuestro país? Yo creo que sí, pero bueno, esos son los que tienen que opinar otras personas. ¿Cómo se originó todo aquello? Bueno, porque en el verano del 61, yo estuve entonces, vine aquí a Madrid, yo estaba en Estados Unidos y hablé con el profesor Otero de que yo creo que la Junta de Energía Nuclear tenía la capacidad suficiente para desarrollar una bomba atómica. Él me dijo que tenía que hablar con las autoridades. Yo recibí una carta a finales del año 72 y en el 73 yo vine aquí y me encargaron entonces pues, el capitán general Muñoz Grandes y el presidente de la Junta de Energía Nuclear, José María Otero, en el año 63. Entonces el proyecto, yo era un proyecto muy complicado porque el plutonio es un metal muy complejo, de la metalurgia, etcétera, y entonces yo terminé dos años más tarde, en el 64. Entonces, en el 64 finales, se hizo una copia que se mandó a la Casa Militar del Generalísimo, otra al ministro de Industria, otra al general Muñoz Grande y otra al presidente Otero, y me quedé yo. La Casa Militar del Generalísimo contestó que lo había recibido. Del primer momento, el ministro de Industria prácticamente se opuso y el capitán general Muñoz Grande dijo que yo siguiera adelante. Entonces empecé a desarrollar parte de las fases del proyecto hasta que el 17 de enero de 1966 se produjo el accidente de Palomares y me mandaron entonces allí. ¿Se puede decir incluso que aquel suceso importantísimo marcó tu vida, la vida de un militar y a la vez de un científico? No sé qué es lo que queda de todo eso, qué prevaleció, si el científico, el militar, durante todo este tiempo, que por cierto, ha habido mucho mito, mucha leyenda sobre el asunto, que fue absolutamente real, y tú estás aquí como una verdadera demostración de ello, y tú estás aquí, supongo que entre otras cosas, después de haberte callado durante muchísimo tiempo, haber mantenido una discreción absoluta, porque todos los detalles son espectaculares los que ofreces. Sí. Bueno, nunca se clasificó como secreto porque yo me opuse a ello. Cuando un documento se clasifica como secreto, se entera a todo el mundo. Entonces yo lo que hice es que varios programas que me había traído de Estados Unidos para reactores, que es lo contrario de una bomba, le llamé también Proyecto Islero. Y cada vez que me preguntaba a alguien, yo digo, mira eso. Buscaba el archivador en que ponía Proyecto Islero y era exactamente el cálculo de un reactor, que es lo contrario del proyecto de una bomba. Bueno, pues esto es materia reservada. I've been near before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared for this. I never should. Fernando, muy buenas de nuevo. Muy buenas. Guillermo Velardo nos ha mencionado el nombre, que queremos saber un poquito más, que nos lo expliques. ¿Qué fue el proyecto Islero y Palomares? Nació de ese accidente que hubo sobre Palomares. Bueno, voy a decir una cosa, que en el año 1964, cuando estaba yo desarrollando varias de las fases del proyecto Islero, el capitán general Muñoz Grande me dijo que Franco estaba reticente y que probablemente lo pararía, pero que siguiera adelante. Entonces, en el año, el 17 de enero del 66, cuando se produjo el accidente de Palomares, en que un avión B-52 con cuatro bombas termonucleares de 1,5 megatones venía de Turquía a repostar, chocó contra él y arrojaron las cuatro bombas desactivadas, dos en paracaídas fueron recogidas y otras dos, al chocar contra el suelo, se liberó el plutonio, que expiró fórico y se formó una pequeña nube radiactiva que en altura se llevó hacia el mar y estaba totalmente limpio. Al cabo de fue el coronel médico Ramos de la Junta de Energía Nuclear, Tenerco Noreña, y un físico, Rodrigo Peñalosa, para hacerse cargo de los estudios estos. Y días más tarde me llamó el profesor Otero y me dijo que el capitán general Muñoz Grande quería que fuera allí para analizar los restos de la bomba. Entonces, al analizar aquello, yo vi unas piedras que estaban oscuras por un lado y como si fueran pegadas, muy, el nivel era muy alto de radiación, y al otro lado no. Entonces yo pregunté al coronel americano que qué era aquello, y me dijo que era espuma de poliestireno que se empleaba para cubrir las bombas en el avión. Es una tontería. Y entonces al día siguiente me di cuenta que habían desaparecido todas las piedras estas. Entonces supuse que era fundamental, estuve estudiando qué propiedades tiene el poliestireno, que no deja pasar la onda de choque ni la térmica, solamente los rayos X, y que entonces yo redescubrí lo que se llama el efecto Ullman-Teller, que es el que se emplea en las verdaderas bombas termonucleares. Hay que los americanos lo habían ya descubierto en el año 45-50, y que en el 52 lo emplearon para fabricar una bomba termonuclear llamada Mike de 10 kilomegatones. Hay que decir, Guillermo Velarde es autor de Proyecto Islero, un libro que son sus confesiones, que son su autobiografía, que se acaba de publicar hace muy poquito en una editorial llamada Guadalf Mazán, que se acaba de publicar, se acaba de editar. El proyecto Islero, Palomares, Fernando, hemos hablado en ocasiones de lo que ocurrió entonces, lo que no sabíamos era la trascendencia, una trascendencia que casi casi ha llegado hasta hoy. Sí, porque como ya ha mencionado de alguna forma el general, cuando los inicios del proyecto no terminaron de convencer a Franco, no solamente porque yo creo que no se había conseguido claramente unos resultados, sino porque Franco tenía las dudas, tenía dudas sobre la bomba atómica. Por un lado, el panorama que me gustaría dibujar, el panorama político de la época, es que es verdad que España contaba con los acuerdos con Estados Unidos, pero que esos acuerdos tenían algunos matices, y ya los habían experimentado Franco, y esos matices eran, por ejemplo, que en el caso de nuestro gran enemigo, el que fue el gran enemigo durante décadas, que fue Marruecos, pues, en los conflictos que hubo en Ifni, en los conflictos que hubo de la independencia, Estados Unidos puso límite al uso que podían hacer el ejército español del material cedido por ellos. Entonces, de alguna forma, nos sentíamos un poco más débiles, con lo cual la posibilidad de conseguir la bomba atómica era una posibilidad de conseguir ese respeto. Lo que pasa es que luego, gracias a lo de Palomares y gracias a los descubrimientos del general Velarde, pues la verdad es que todo cambió. Por primera vez se consiguió apuntar a que España podía conseguir la bomba atómica. Bueno, perdón, yo creo que aquí hay una equivocación. El proyecto Islero de la bomba atómica ya estaba enfocado, se había terminado y estamos cerrando fases. Lo de Palomares era totalmente distinto, era una bomba termonuclear que no tenía que ver nada con la del proyecto Islero. Entonces yo que descubrí el método Ullman-Teller de las bombas termonucleares, y lo había descubierto después Sájarov en el 53, y en el 66 Dautrey en Francia y Honneau en China. Entonces España era el quinto país capaz de desarrollar también bombas termonucleares. Entonces el capitán general Muñoz Grandes me dijo que me buscaría una entrevista con Franco a ver si le convencíamos en vista de este resultado. Entonces yo tuve una entrevista con general Franco, y bastante larga, casi de una hora, y él me dijo entonces que había estudiado las ventajas e inconvenientes, pero que los americanos se enterarían tarde o temprano de ello y pondrían sanciones económicas a España, que España no podía resistir. Y entonces dijo que había dado la orden de que suspendiese definitivamente todos esos estudios. Guillermo, ¿piensa que realmente lo que le comentó como excusa el general Franco era la verdadera excusa que ponían? ¿Tenían además algún temor más? Porque él, casi más que por dar viabilidad al proyecto Islero, estaba más preocupado por las causas y por los efectos del accidente de Palomares. No, perdone, mire usted. La Junta de Energía Nuclear, en los años 60, era el tercer centro nuclear de Europa. Después del Reino Unido y Francia, era la Junta de Energía Nuclear. Otero Navascués había constituido una Junta de Energía Nuclear que era modélico. Había especialistas que eran de prestigio internacional en cada una de las sesiones. La Junta de Energía Nuclear en aquella época era capaz de desarrollar el proyecto este y se llevó adelante. Lo de Palomares es distinto, es una bomba termonuclear que no tiene que ver nada con el proyecto Islero. El proyecto Islero se desarrollaba normalmente. Pero lo que tú... Franco me dijo que había que suprimirlo radicalmente esto. Nunca estuvo convencido de ello. Yo creo que las razones que dio eran correctas, que le preocupaban las sanciones económicas y nunca estuvo muy interesado en la cuestión esta nuclear. Aparte, ya le dije usted que el ministro de Industria, López Bravo, tampoco estaba interesado y tenía una ascendencia muy grande sobre Franco. ¿Cómo fueron esas entrevistas que tú mantuviste con Franco? ¿Qué te dijo? ¿Qué te comentó? Todo esto no lo hemos sabido hasta ahora, lo estamos empezando a saber, ha pasado mucho tiempo. Si han conocido, y aquí hemos hablado de documentos incluso de la CIA que advertían de la posibilidad de que España desarrollara esa bomba atómica, tú estabas trabajando en ese proyecto y tú sabes que estábamos muy cerca, estuvisteis muy cerca de poder conseguirlo, la tecnología estaba ya, ¿eh? Necesitamos el reactor nuclear para producir plutonio exclusivamente. Bueno, entonces la reunión con Franco duró bastante. Primero me dijo que le explicara qué había pasado el accidente Palomar. Él estaba perfectamente enterado y lo preguntó pues para ver qué le decía yo. Y después fue cuando me dijo entonces que había estudiado las ventajas e inconvenientes y que tarde o temprano se enterarían los americanos y que pondrían sanciones económicas. Yo le dije entonces que el proyecto este se mantenía, que nadie se enteraba perfectamente porque había puesto el sistema ese que dicen ustedes, llamar hilero a un conjunto de códigos para reactores nucleares, que es lo contrario a las bombas, y que el peligro era cuando se obtuviese el plutonio en el reactor de Vandellós 1 en el año 72, entonces al sacar el plutonio, como era una empresa privada, podría no mantenerse entonces tanto el secreto. Sin embargo, Franco lo ordenó y se paró totalmente el proyecto. ¿Un proyecto? Entonces me dijo entonces, si quiere usted que él continúe, entonces sí. A partir de entonces yo me enfadé, claro, yo era mucho más joven, a mí habían dicho que le llamase de excelencia, yo le llamaba excelencia, pero entonces le dije, mi general, después de 3 años de dedicarme, matarme a trabajar en este proyecto, haber involucrado compañeros míos en la Junta de Energía Nuclear, después de haber obtenido el proyecto y estamos ganando algunos componentes, después de haber descubierto efectos lanteles de las bombas termonucleares, se para todo esto. Hemos estado perdiendo el tiempo andando en el mar. Entonces Franco tranquilamente me dijo, ya que se ha desahogado usted, ¿por qué no me cuenta alguna anécdota de Palomares? Y si quiere usted, se la cuento. ¿Y cuáles fueron? Cuéntanos. Pues, usted. Entonces, le dije, estaba yo en la base con los americanos, en Palomares, y se acercó un señor que debía ser un guardia jurado de una de las pedanías de Cueva de Almanzora, y me dijo que quería hablar conmigo. Y digo, bueno, ¿qué quiere? No, podemos hablar fuera. Salí fuera y me dijo, a mí usted, que estoy muy preocupado por eso del plutonio. Digo, usted y todo el mundo. Sí, claro, pero es que me he casado hace unas semanas. Digo, pues enhorabuena. Y me dijo, sí, claro, pues que me han dicho que el plutonio produce impotencia. Digo, tontería, lo que produce es cáncer de pulmón. Y dijo, gracias a Dios, y se fue tan contento. Entonces Franco me dijo, nunca cambiarán. Y luego me estuvo hablando ya de cuestiones de mi familia. Me preguntó que si yo era pariente de don Ángel Berardio, es un tío que era el mío, y me dijo que tanto él con su padre había tenido algunas discusiones porque era gobernador de Vizcaya cuando ocurrió lo del el levantamiento de los mineros, y le llamó Franco a mi tío para decirle que la Guardia Civil y la Guardia de Asalto pararan el movimiento aparte en Vizcaya, y mi tío le contestó que eso ya lo había hecho y que la culpa la tenían ellos porque hacía tiempo que estaba diciendo de lo que iba a pasar allí y nadie había hecho caso. Me dijo unas palabras muy duras y me colgó. Mi tío me contó a mí lo mismo y me dijo que fue al revés, que Franco le colgó a él. Tú cuentas en este trabajo, en este libro, en Proyecto Islero, entre otras cosas, cómo esa investigación siguió más allá de Franco, hasta los tiempos de la transición, hasta los tiempos de la democracia, sí. Mucho más allá en el tiempo de lo que nos podemos imaginar. Bueno, el proyecto se paró radicalmente entre el año 66 y luego, al poco tiempo del asesinato del almirante Carrero Blanco, me llamó entonces el jefe del Alto Estado Mayor, el general Díaz Alegría, y me dijo entonces que el nuevo presidente del gobierno, Carlos Herrera Navarro, quería que se continuara urgentemente con el proyecto Hilero para poder fabricar unas 36 bombas nucleares, de las cuales 8 serían de primario en la termonuclear. Y entonces dio la orden, firmó una orden firmada por él de que se llevase adelante esto. Entonces hubo que reorganizar la Junta de Energía Nuclear, entonces pusieron a mi disposición, me nombraron director de un conjunto de divisiones y empezamos a trabajar otra vez en la fase esta. Pero lo que había pasado era entonces que se habían perdido ya muchos años, del año 66 al año 74, inútilmente. Y a partir de entonces se siguió desarrollando las fases que faltaban para desarrollar para el proyecto islero de la bomba atómica, no termonuclear, la bomba atómica. Lo que ocurre entonces es que los americanos muy sabiamente habían presionado para que la mayoría de los reactores productores de energía eléctrica en España fueran de origen norteamericano, de agua a presión, y cuando ya faltaban casi para terminarlos, dijeron que las piezas que faltaban para terminarlos no las enviarían si no firmaba España el Tratado de No Proliferación. Claro, las empresas privadas protestaron enérgicamente y fue entonces cuando me llamó a mí el general Gutiérrez Mellado y me dijo que había que parar un poco esto para calmar los ánimos y que quería crear una Secretaría de Estado de Investigación y Desarrollo dependiente del presidente del gobierno, que era el presidente Suárez, y que me cargaría de ello. A mí no me gustaban las cuestiones estas, y cuando me llamó Suárez le dije que se podía crear un centro de investigación, de catedrático de física nuclear, hacía ya mucho tiempo, que se podía crear un instituto universitario y dedicarnos a trabajar en la investigación de aplicar el método de Lanteller para producir energía eléctrica, para usos pacíficos exclusivamente. Entonces me dijo que me pusiera en contacto con el jefe del Alto Estado Mayor, el Prejugen, que era Ignacio Alfaro, y me dijo que qué necesitaba. Yo dije, pues necesito un computador igual que el que tienen en Inglaterra y Francia. Y entonces me dijo que cuánto costaría. Yo había estudiado el problema, costaban todos unos 300 millones de pesetas, y lo dieron a la universidad para comprar el computador. Eso nos permitió desarrollar una serie de programas para la producción de energía eléctrica, que tuvo un impacto internacional muy grande. Almudía Rosa Vientos es nuestro perfil, nuestra etiqueta en Twitter, por si quieren formular preguntas, comentarios, porque este es un tema impresionante. Las dudas se han acabado, Fernando. No, yo quería preguntarle porque he leído una historia y no sé si se ajusta a la realidad. Dicen que, incluso ponen fecha, en diciembre de 1973, que usted se reunió con el teniente general Díez Alegría y con el general de brigada Manuel Gutiérrez Mellado y que le dijeron que pusiera las conclusiones sobre la capacidad española del proyecto Islero para entregárselo al presidente del gobierno y que ese informe suyo, que hablan incluso que podría haber sido dos folios, se lo entregaron al almirante Carrero Blanco antes de reunirse con Henry Kissinger. ¿Esto es así? Vamos a ver. A mí me llamó exactamente pues en el presidente, bueno, el jefe de Alto Estado Mayor, el general Díez Alegría, me llamó el día, creo que era el día 15 de diciembre, que era un sábado, y yo estaba trabajando en la Junta de Energía Nuclear, que estaba preparando un papel para publicar una revista americana, y estaba haciendo en la Junta porque en mi casa mis hijos no me dejaban terminarlo. Entonces me llamaron y me dijo que fuera al Alto Estado Mayor. Yo fui entonces allí y me dijo el general Díez Alegría que dentro de unos días iba a venir Kissinger y que necesitaba que explicara la capacidad de España para desarrollar armamento nuclear en dos hojas, en español y en inglés, para dárselas al presidente del gobierno, el almirante Carrero Blanco. Yo entonces, era un sábado esto, pues el domingo me dediqué a prepararlos. Me dijeron además que tenían que ser de carácter técnico, porque Kissinger, como la mayoría de los altos cargos norteamericanos, tienen que hacer un curso de armas nucleares y de sus efectos y de física nuclear en una universidad americana determinada. Kissinger lo hizo en Harvard y estuvo, pues, creo que dos semanas que le dieron un curso y conocía bastante bien las armas nucleares y sus efectos. Por eso me decían que fuera exclusivamente técnico. Yo el lunes 17 de diciembre se lo entregué al general Díez Alegría, el general Díez Alegría, creo que se lo entregó al almirante Guerrero Blanco y yo ya no sé nada más. Bueno, un testimonio impresionante que vamos a seguir escuchando tras las noticias de las 2 en Onda Cero. Nos enteramos de todo lo que está pasando y seguimos hablando con el hombre que llevó a cabo y que presidió ese proyecto para que España tuviera la bomba atómica. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza un nuevo tramo de programa, un tramo nuevo de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero, en donde estamos escuchando el testimonio de Guillermo Velarde, la persona que fue la responsable, la que llevó a cabo esa comisión de técnica para que España tuviera la bomba atómica, nada más y nada menos, y que tiene muchas de las claves que todavía nos hemos preguntado y nos preguntamos qué ocurrió. Bueno, pues él tiene muchas de las claves y su confesión las tiene, Fernando, de lo que ocurrió en la España de entonces. Hay muchas interrogantes que él comienza a cerrarlas. Sí, es que es muy muy importante y es un testimonio muy importante, sobre todo porque se ha debatido mucho sobre que esto era ficción. Se ha dicho, como España, por favor, un país tercermundista, un país sin desarrollo, ¿cómo podía tener el armas nucleares? Bueno, el testimonio del general es un testimonio que demuestra claramente que yo creo que a lo mejor habría que, no sé si se lo hemos preguntado suficientemente directamente, si España podría haber fabricado. Yo creo que sí, que queda interpretado. Además, en un momento, por situar también políticamente el asunto, de aquellos años, en un momento en que, por ejemplo, los franceses, de alguna forma, eran partidarios de que España se convirtiera en una potencia nuclear, sobre todo porque la perspectiva ahí era que crear fuera de lo que era de al margen de Estados Unidos y de la OTAN una fuerza nuclear europea, ¿no? Guillermo, la bomba atómica, sin embargo, o la termonuclear, lo que estabais intentando desarrollar, era una bomba que podía ser muy destructiva, que podía matar a millones de personas, bueno, eso que podía tener España. Y, sin embargo, tú defiendes, hay mucho que España tenía que tener esa bomba, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es un medio de disuasión. Las armas nucleares no son para usarlas, son para disuadir. Es un método de disuasión. Y si lo hubiéramos desarrollado, seríamos alabados por mucha gente y temidos por otros. Son armas no para usarlas. Y, sin embargo, son armas muy destructivas. Evidentemente, ¿tú? Como muchas cosas pasan, pero el problema fundamental es como arma de disuasión. Uh-huh. Y ya le digo antes que paramos, que debido a la presión de las empresas eléctricas, el gobierno de Calvo Sotelo firmó las salvaguardias, con lo cual el proyecto Islero ya se terminó para siempre. ¿Y puede ser, por ejemplo, que sucesos tan terribles como la muerte, el asesinato del presidente del gobierno, entonces Carrero Blanco y otros sucesos que están sin explicar, puedan tener su explicación en este proyecto que no querían en Estados Unidos que se llevara a cabo el desarrollo de la bomba atómica y se quiso frenar así o no? Yo de política de esa no sé absolutamente nada. A mí me encargaron hacer esas dos hojas, yo las entregué y yo no sé nada más. Nadie me ha contado después qué pasó ni nada. Sin embargo, tu explicación es una confesión que sale del corazón y que nos apetecía muchísimo contar aquí con tu presencia en La Rosa de los Vientos, la presencia de Guillermo Velarde Silvia, una de las personas importantes que estaba detrás de muchas de las cosas que hemos hablado últimamente. Sí, a mí me gustaría comentarte, Guillermo, porque yo me imagino que a lo largo de todos estos años, yo no sé si tú has sentido que valoraban tu trabajo, porque en ocasiones compañeros tuyos en otros países, como los que sí les dieron el visto bueno para desarrollar al final esas bombas atómicas, esa disuasión nuclear de cara a ser una potencia internacional, en el panorama internacional, como los franceses, como los rusos. A ti, que al final, entre unas cosas y otras, te fueron poniendo cortapisas, ¿tú te has sentido valorado? Porque estas otras personas en sus países, algunos han sido tratados como héroes. Evidentemente, esas personas, Sájarov en la Unión Soviética, hasta que se metió en política, era un héroe nacional, en Francia Dautré, etcétera. Mire usted, yo lo dije cuando Franco paró esto definitivamente. Yo entonces pensé regresar a Estados Unidos porque ya estaba harto de las cosas. Entonces yo me puse en contacto con mis antiguos jefes que había trabajado yo desde el año 57. Había estado trabajando en Estados Unidos, estudiando en dos universidades y después trabajando en el núcleo de un reactor, la Atomics International, y me dijeron que no tenía ningún problema, que me podía ver enseguida para ser profesor en una universidad americana. Mi mujer, entonces, cuando se lo dije, estaba encantada porque ella quería, por a toda costa, que nos fuéramos, porque me decía que aquí nunca harás nada y siempre te estarán incordiando y molestando. Así que vámonos. Yo a mí me preocupaba porque yo tenía cuatro hijos y claro, era un problema. Ella me dijo que no había problema porque ella cuando había estado conmigo en Estados Unidos había hablado con varias high school y como yo hablaba muy bien francés e inglés, la querían contratar como profesora de una high school de francés e inglés. Uh-huh. Y entonces el sueldo de ella que le ofrecían era más alto que el que yo podía tener de profesor, pero entre los dos podíamos vivir. Yo quería marcharme como fuera. Guillermo. Me habló un profesor de la Universidad de la Escuela de Ingenieros Industriales, un catedrático, Eugenio Andrés Puente, y me dijo que estaba vacante la cátedra de física nuclear y que saltara a posición y que yo no tenía ningún problema en sacarla. Hablé con el director de la escuela, me pareció una gente magnífica, y entonces, pues, cambié de opinión y me quedé. Saqué luego la cátedra, y exactamente, y seguí trabajando en los usos pacíficos de la energía nuclear. Una historia verdaderamente apasionante la tuya, una confesión única, y que agradecemos muchísimo tu trabajo, tu libro, y que estés aquí con nosotros para comentarnos un poco qué es lo que ocurrió. Guillermo Velarde, muchísimas gracias por tus palabras y por tus explicaciones, que yo creo que el mundo las necesitaba. Hemos hablado y especulado mucho sobre ese asunto, y la verdad la tiene un hombre como tú. Un hombre como Guillermo Velarde. Un abrazo, Guillermo. Muchas gracias. Un placer. Muchas explicaciones, ¿verdad, Fernando? A lo que es una incógnita y ha sido una incógnita en la historia de España. Las tiene él y nos las ha ofrecido. Quien sepa leer entre líneas sabe muchas cosas, ¿eh? Sí, yo creo que hay que... Yo voy a leer un poco entre líneas, si te parece. Claro. Y es que... Franco no quería este proyecto por diversos motivos, pero hay que tener en cuenta que a pesar de que Franco no quería este proyecto siguió adelante. Si Franco Franco podía haberlo parado, sin embargo permitió que Muñoz Grandes y permitió que el vicepresidente del gobierno, Carrero Blanco, mantuvieran todas esas cosas en marcha, por si acaso. ¿Por qué? Porque había gente que era puramente atlántica y otra que no era tan atlántica. Había gente que consideraba que la solución de España era no solamente el paraguas de Estados Unidos, sino la entrada en la Alianza Atlántica. Y sin embargo, había otra visión de otros, entre los que estaba Carrero Blanco, que no tenía una especial simpatía por los Estados Unidos, que consideraban que los acuerdos bilaterales que se habían celebrado con Estados Unidos eran demasiado humillantes con el paso de los años para España, y que consideraban que España tenía que ser independiente. ¿Cómo podía ser España independiente? Teniendo la bomba. Teniendo la bomba atómica. Y la gran pregunta, la gran duda, lo que seguramente mucha gente se estaba preguntando. Carrero Blanco voló por los aires. Nunca mejor dicho. Su coche se elevó decenas de metros. Él fue asesinado. ETA fue acusada de ese asesinato. Sin embargo, siempre ha habido muchas dudas. Y el hecho de que Carrero Blanco fuera la persona que quería seguir con ese proyecto, un proyecto que no interesaba a Estados Unidos, que no interesaba a Franco, que no interesaba a mucha gente, ¿puede explicar la muerte y el asesinato de Carrero Blanco? Yo, después de hablar con el general Velarde, hay un dato trascendental que yo había oído, pero que no se había ratificado, ¿no? Y es esa reunión del 15 de diciembre de 1973, que nos ha relatado el general, en el cual el jefe del ejército, Manuel Díaz Alegría, y con su hombre de confianza, Manuel Gutiérrez Mellado, le llaman y le piden que ponga las conclusiones del proyecto en el cual se demuestra que España puede fabricar la bomba atómica, que lo ponga por escrito. Y que haga esas dos versiones que le ha dicho, en español y en inglés, para que Kissinger lo viera. ese informe era para Carrero Blanco, como nos ha reconocido el general. Ese informe, ¿para qué lo quiere Carrero Blanco? Lo quiere porque desea negociar con Kissinger, que cuatro días después viene a España, para conseguir ese apoyo, ese respaldo que necesitaba España. Es decir, España dice, si hay una agresión, queremos que nos apoyéis. Kissinger dice que no, que tal y como están las cosas, no. Y entonces Carrero Blanco le enseña el informe de Velarde, provocando una conmoción en el secretario de Estado americano, que descubre en ese momento que los informes de las CIA que tú has mencionado antes son absolutamente reales y que España puede ser la siguiente potencia nuclear. Hay quien dice que le pide que guarde silencio sobre esa reunión, que le pide Kissinger a Carrero sobre el contenido de esa reunión, que no diga nada, que ellos van a estudiar el asunto. Y sale por patas de España. Al día siguiente llega la bomba de ETA. Hay, la muerte y el asesinato de Carrero Blanco. Que como hemos dicho aquí, que ya lo hemos hablado, no vamos a decir, no cabe ninguna duda de que fue ETA el que puso la bomba, pero tampoco la ayuda cabe de duda más. De que se iba a producir ese atentado, seguramente lo sabía. ¿Ayuda o no aviso? Claro. Tenemos a Juan Eslava Galán preparado, que dentro de muy pocos minutos va a estar con nosotros en La Rosa de los Vientos, pero todavía queda algún apunte más. Vamos a hablar ahora, Fernando Rueda, en las operaciones inexplicables, de uno de los grandes espías de la historia, de Garbo, de Joan Puyol. Hemos hablado en alguna ocasión de este hombre que logró engañar a los nazis sobre dónde se iba a producir el desembarco de Normandía. Y esta semana se han conocido nuevos documentos sobre él, nuevos documentos sobre Garbo. Sí, hoy os voy a contar una historia de amor y desamor pegada a uno de los hechos más importantes del siglo XX. Quizás os sorprende saberlo, pero las vidas personales marcan siempre los grandes acontecimientos. La chica es Araceli González Carballo, la secretaria del gobernador del Banco de España en Burgos, donde estaba el gobierno de Franco en 1938 durante la Guerra Civil. El chico es Juan Puyol García, 26 años, dos más que ella, desertor del bando republicano y soldado del ejército franquista, del que también había quedado decepcionado. Destinado en Burgos, conoce a Araceli y se enamoran. Los dos son atractivos, y eso es importante, pero es que además se lo pasan genial. Los dos odian la guerra, sueñan con un mundo mejor y fantasean sobre lo que podrían hacer para instaurarlo. Juan es más imaginativo, Araceli más lanzada. No les gusta el fascismo, tampoco el comunismo. Sueñan con cambiar el mundo y aportar su granita de arena, los dos juntos. Y mientras otros se sienten granitos de arena inservibles, ellos inventan su contribución. Van a la embajada inglesa. Queremos ser agentes dobles, trabajar para los alemanes, engañarles pasándoles información falsa. Se ríen, dos locos más. Lo intentan en la embajada alemana. Somos nazis, hay que acabar con los ingleses como sea. Nosotros podemos ayudar. Insistentes, terminan convenciéndoles. Reciben dinero para viajar a Londres, pero solo llegan a Portugal. Allí imaginan, los dos juntos, quizás cogidos de la mano. Ya están casados y dedican cada minuto del día a inventarse información que mandan como si estuvieran en Inglaterra. Los nazis terminan creyéndoles. Un triunfo de los dos, una pareja loca que ha vuelto envuelto en su locura a los soldados más despiadados del mundo. Vuelven a golpear en la puerta del espionaje inglés. Nadie les abre. Araceli busca una solución alternativa. No tiene nada que perder. Se acerca al agregado militar de Estados Unidos en Lisboa. Su juventud, una leve sonrisa y su carácter decidido debieron sorprender al militar, que la escucha. Y lo más difícil, le convence. Su intermediación les abre la puerta del MI5, que se los lleva al fin a Londres y convierten al espía alemán Arabel, Araceli la Bella, en Garbo. La pareja de espías se separa. Él es el imaginativo, el creador de esa locura de agentes colaboradores inventados que han convencido a los nazis de su potencial. Araceli pasa a segundo lugar. Su impulso, su capacidad de abrir puertas, su carácter lanzado ya no es útil. Su papel lo adopta Tom Harris, un espía del MI5 encargado de controlar a Garbo, de insuflarle ánimo, en fin, de dirigirle. Araceli sufre el desamparo, solo le quedan sus hijos. aislada en una buena casa de las afueras de Londres, se harta de su nuevo papel insulso. Ya no es parte del equipo. Su marido está en otra cosa, no le hace caso. Quiere volver a España con su familia y en un momento de hartazgo amenaza con desvelar quién es Garbo si no la dejan huir. Tom Harris, la nueva pareja profesional de su marido, la traiciona con Puyol y la frenan. Garbo engañaría a Hitler facilitando el triunfo aliado en la Segunda Guerra Mundial a costa de romper su relación con Araceli. Morirían separados, él en Venezuela, ella en Madrid. Su historia de amor, la que facilitó el triunfo de los aliados, quedaría en el olvido, injustamente. Una noche espectacular, una vez más, con un testimonio único que solo podéis escuchar aquí en La Rosa de los Vientos, en materia reservada, por supuesto, con Fernando Rueda. Fernando, muchas gracias. Un abrazo fuerte, hasta el sábado, amigos. Hasta luego. Cero, La Rosa de los Vientos. Y dentro de un instante estamos con uno de los grandes, uno de los novelistas preferidos de nuestros oyentes y yo creo de toda la población española, Juan Eslava Galán, que va a estar en La Rosa de los Vientos para desvelarnos y contarnos lo que ha averiguado sobre el viaje de uno de los seres más detestables que ha existido en la historia de la humanidad. Heinrich Himmler estuvo en nuestro país, estuvo en España en 1940, el número 2 de los nazis. Hoy nos contará qué es lo que ha averiguado sobre ese viaje. Pero antes, nuevas pistas, Silvia Casasola, para descubrir el personaje oculto de esta noche. Pues sí, además agradecemos muchísimo a Juan que le estamos haciendo trasnochar, pero bueno, ya vamos, voy súper rápida. Bueno, recordamos que nuestro personaje oculto es un ilusionista que asesoró en una de las películas de Harry Potter. Pero claro, ¿cuál de estos tres magos de la ilusión creó el mapa de los merodeadores? ¿David Copperfield, Jorge Blas o Paul Kidd? Por cierto, están participando mucho los oyentes, así que se lo agradezco. Ya sabéis, en rosa.vientos o @onda0.es y con almohadilla rosa vientos, decirnos, ilusionista, asesoró en Harry Potter. El Club del Misterio. Con uno de los grandes, muy grande, un escritor de primera. Y un lujo para nuestro programa. Él es, acaba de publicar un nuevo trabajo, un nuevo libro, en la editorial Planeta, El amor en el jardín de las fieras. Él es Juan Eslava Galán. Juan, muy buenas. Buenas. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El amor en el jardín de las fieras. Había muchas fieras entonces, pero también había amor, ¿no? Entonces, 1940. Efectivamente, sí. Bueno, se refiere, claro, el jardín de las fieras es el Tiergarten, que es el gran parque y también zoológico que había y que hay todavía en el centro de Berlín. Y el amor es porque es una historia de amor en el contexto de la Guerra Mundial al principio. Y lo más interesante, yo diría, que es que la gente que se mueve son periodistas españoles que existieron realmente. He investigado un poco lo que hacían allí en Berlín y la vida que llevaban. Y bueno, ese es el contexto en el que ocurre una historia de amor clásica en medio de la guerra. Y un contexto, hay una persona, hay muchos personajes, pero un personaje que está ahí, que estuvo en esa época, que es importante en toda esta historia, es el número 2 del nazismo. Alguien todavía misterioso, todavía tenemos que profundizar en su historia, su leyenda, su mito, su realidad. Heinrich Himmler. ¿Quién era este personaje? Sí, efectivamente. Bueno, él era efectivamente uno de los más importantes nazis. Él era el que estaba más obsesionado con las teorías raciales. Fue también el nazi importante que vino a España, hizo un viaje por España. Y precisamente la novela esta de El amor en el jardín de las fieras arranca en el viaje que hace cuando llega a Madrid y pretende visitar una necrópolis visigoda que hay en Castiltierra, en la provincia de Segovia, pero como el día está muy lluvioso, pues bueno, él al final se suspende, todo esto es histórico, ¿no? Pero en la necrópolis, una de sus colaboradoras, una chica rubia, la típica aria, descubre a un chico que parece que por los rasgos físicos podría ser también un tipo ario, y lo llevan a Alemania, y bueno, y ahí empieza ya toda la trapisonda de este español que le hacen prueba y resulta que es más ario que los arios, y bueno, pues este hombre se enamora de una judía, y esa es la historia básicamente. Después ocurren cosas al final que no debo desvelar, obviamente. Obviamente, pero lo que sí que sabemos es que Hitler tenía un interés especial por las cosas de nuestro país, por nuestro pasado. Has hablado de los visigodos. Parece que para él había algo en ese pasado que podía sostener sus teorías, sus alocadas teorías. Sí, efectivamente. Él quería investigar la extensión de la raza aria, una raza absolutamente falsa, en el pasado, ¿no? Y claro, pues los visigodos eran tribus germánicas, por lo tanto le interesaba los yacimientos germánicos en España, y también una de estas voladuras, de estas chaladuras nazis, también estaba interesado en excavar en las Islas Canarias, porque también creía que los guanches podían ser descendientes de los atlantes, de la mítica Atlántida, que a su vez eran también raza aria. O sea que todo eso, que lo he investigado, he intentado hacer una investigación lo más completa posible, todo eso se va reflejando a lo largo de la novela, que aunque sea una novela también, en cierto modo, puede leerse como un ensayo. Y la organización que se dedicaba a buscar esas reliquias, a buscar la arqueología, todas esas opciones que tuvieran relación con la raza aria, también Hitler la dirigía junto con otros amigos. No sé si lo voy a pronunciar bien, la Annette Berbe. Annette Berbe, sí, sí, efectivamente. Ese era una especie de instituto de estudios raciales, y ahí era donde se desarrollaba toda esta teoría, que ahora ya sabemos que es una falsa ciencia, ¿no? Como de estas pseudociencias, que hubo muchas que arrancan en el siglo XIX. Pero en cualquier caso, los nazis estaban, no todos, pero parte de los nazis, Himmler entre ellos, estaban plenamente convencidos de que todo eso era científico. Has investigado mucho, como decías, has trabajado como historiador buscando qué es lo que ocurrió en ese año 1940. Hay dos ciudades que son fundamentales en tu novela, Berlín por un lado, Madrid por otro. ¿Qué conexiones había entre ambas? Bueno, había muchas conexiones, porque al principio de la guerra España estaba muy inclinada hacia los alemanes. Franco creía que iban a ganar la guerra. Enseguida, en cuanto pasó el verano del año 40, ya se dio cuenta de que no la iban a ganar cuando vio que los ingleses resistían en la batalla de Inglaterra, y ya no se quiso comprometer con Hitler. Pero hubo unos meses decisivos en que sí, en que parecía que estaba dispuesto a entrar en guerra, ¿no? Y había una gran movilidad diplomática entre Berlín y Madrid. Madrid estaba lleno de espías alemanes que eran perfectamente consentidos por la policía. Digamos que el gobierno estaba muy de parte de los alemanes, por otra parte no cabía hacer otra cosa, puesto que los alemanes habían llegado ya con sus tropas a la misma frontera de los Pirineos. Y bueno, ese es el contexto en el que va ocurriendo la historia. También vemos cómo era la vida en Berlín, con la ciudad oscurecida por la noche, porque ya empezaban los ingleses a bombardearla, y lo que era la vida cotidiana. Yo he hecho, creo, un estudio bastante profundo, hasta donde he podido llegar, ¿no?, de cómo vivían los alemanes en la retaguardia. Siempre se habla de las grandes batallas, etcétera, pero muchas veces no se tiene en cuenta lo que es la vida de la población. Y entonces yo he querido que la novela ocurra precisamente en Berlín, en ese contexto de españoles en Berlín, para que se vea cómo se vivía los acontecimientos de la época. El embajador británico en España, en Madrid, en aquellas fechas, Soares, decía sobre Madrid, manteniendo esto que nos estás contando, Madrid es como Berlín. A veces no se nota la diferencia. Él vivía en el centro de Madrid, hace poquito lo estuve recorriendo. Existían muchísimas instituciones alemanas, el tiempo, la dictadura, muchas cosas han hecho que nos olvidemos que había mucho águila nazi en Madrid entonces. Sí, bueno, hay fotografías, la llegada de Himmler, por ejemplo, que estuvo en Madrid, visitó el Museo Arqueológico, el Museo del Prado, estuvo en en el Escorial, que era donde entonces estaba la tumba de José Antonio, ahora está en el Valle de los Caídos. Estuvo en Toledo visitando la ruina del Alcázar, o sea que fue una visita muy intensa, que la primera parte de la novela está ocurriendo durante esa visita, ¿no? Y después fue a Barcelona. Y además había una figura muy importante aquí en España, el cuñadísimo de Franco, Serrano Suñer, que les facilitaba mucho la vida a los alemanes aquí en Madrid. Sí, efectivamente. Serrano Suñer, por otra parte, no tenía... En un principio era, al principio de la novela, el ministro de la Gobernación, después fue de Asuntos Exteriores, y claro, con los alemanes había que... Hay que comprender el contexto, ¿no? Eran tan poderosos entonces y tan agresivos que había que tener un ten con ten que en fin, él lo tuvo, a pesar de que se ha denigrado mucho, pero yo creo que tuvo un papel de procurar mantener a España fuera de la guerra que fue decisivo. Has investigado mucho sobre ese viaje de Himmler a España. ¿Te has encontrado muchos claroscuros en esas pocas horas que pasó en nuestro país? Parece que se limitaron, o la historia hace que nos hayamos limitado a su visita a Montserrat en busca del Santo Grial, pero parece que hizo muchas cosas más, ¿no? Sí, bueno, la visita, eso es casi una anécdota, ¿no? Porque él, Wagner, que era el gran músico para los alemanes y para los nazis, había hablado de que había un castillo, no se sabía muy bien dónde, pero cerca de los Pirineos, que se llamaba Montsalvat. Y de ahí, como Montserrat se parece, pues de ahí los alemanes, bueno, este hombre, que no era tampoco excesivamente culto, pensó que, bueno, aprovechando que estaba en Barcelona, pues hizo un viaje rápido a Montserrat, preguntó a los monjes si allí tenían algo relacionado con el Grial, y los monjes le dijeron que no, que allí ellos no tenían nada. No, digamos que no lo trataron excesivamente bien, ¿no? A pesar de toda la bombolla que traía, porque no era un poco de su agrado en su ideología, ¿no? Los nazis perseguían también el catolicismo, ¿no? Así es que no, digamos que no se pusieron a sus órdenes. ¿Cómo vivían los corresponsales de guerra en Alemania? ¿Les dejaban más o menos libertad de movimiento? Sí. Tenían, bueno, el corresponsal tenía que llevar un ten con ten, porque si escribías crónicas que no le gustara al Ministerio de Propaganda alemán, te podían devolver, te podían considerar persona non grata, ¿no? Entonces, estos corresponsales españoles eran bastante inteligentes y habían aprendido a decir algunas cosas entre líneas, ¿no? Y luego la vida que llevaban era bastante buena comparada con la población que estaba allí. Había un control absoluto, por ejemplo, de los alimentos, desde el principio de la guerra había estado todo racionado. Ellos, sin embargo, pues tenían ventajas por su contacto con la embajada, etcétera, pues tenían grandes ventajas y digamos, por ejemplo, tenían mucho éxito con las mujeres. Yo lo reflejo en la novela porque las chicas no tenían mucho acceso a bebidas alcohólicas, a bebidas de moda, ellos sí lo tenían. La música de jazz, que estaba muchísimo de moda en la época, estaba prohibida en Alemania porque era propio de los negros. Ellos sí tenían discos de jazz, es decir, que ellos eran, en cierto modo, gente privilegiada, ¿no? Entonces yo eso también lo reflejo aquí en El amor en el jardín de las fieras. Que se podía amar en esa fecha, era una fecha y una época tremenda, pero sin embargo existía espacio para el amor, existía espacio para que los sentimientos afloraran sin ningún tipo de creencias. Afortunadamente el ser humano siempre ha encontrado un rincón para eso, ¿no? Dentro del dolor siempre, de una guerra mundial tan tremenda como fue aquella. Siempre ocurre en época de guerra, es precisamente cuando la gente, sobre todo la gente joven, que es la que más muere en la guerra, se aferra a los sentimientos. Entonces, digamos que el amor y su correlato, el sexo, están muy vigentes cuando hay una guerra. ¿Cómo ha sido en el caso tuyo, Juan? Te conocemos por libros que intentan buscar los orígenes del cristianismo, algunas anécdotas dentro de la historia del cristianismo. Parece que te han interesado sobre todo cosas que ocurrían hace un poquito más de tiempo. Aquí te has situado en el siglo XX. A nivel histórico, a nivel de estudioso, a nivel de investigador, supongo que habrá sido un reto fantástico, ¿no? Bueno, no ha sido... Es decir, la novela realmente no me ha costado tanto trabajo por un sencillo motivo. Yo desde mi adolescencia me intereso mucho por el tema de las guerras mundiales y de la guerra española. Entonces, claro, pues tengo bibliografía y tengo conocimiento como para haber ambientado bien esta novela en Berlín, conociendo los nombres de las calles, dónde estaban los refugios antiaéreos, todo eso, todo ese material, aunque no es necesario que sea verdad, yo he procurado que todo lo que yo reflejo sea verdad, ¿no? Y pero precisamente por eso, un poquito porque, pues, como un brindis para los especialistas en el tema, que sé que van a leer la novela con un sentido crítico como debe ser, ¿no? De todas formas, hace muy poquitos meses hablábamos contigo sobre dos obras, sobre dos trabajos muy seguidos en el tiempo, porque ocurrieron muy seguidos en el tiempo los acontecimientos que relatas. El libro La Primera Guerra Mundial contada para escépticos y La Segunda Guerra Mundial contada para escépticos. Son dos sucesos que están absolutamente interrelacionados y además la guerra civil no se puede ver fuera de ese contexto. La guerra civil española, todo forma parte de un único hecho en realidad. Efectivamente, podemos decir que las dos guerras mundiales son la misma guerra con un descanso intermedio. Realmente es eso, ¿no? Y la guerra civil española pues fue un episodio un poco marginal respecto a ese a esa gran guerra, pero en cualquier caso también decisivo, que es el episodio del enfrentamiento de los fascismos o de los regímenes totalitarios, que entonces están de moda en Europa, en Alemania y en Italia, obviamente, el enfrentamiento con fuerzas democráticas. Y el contexto que ubicas en la novela, que es 1940, es cierto que ya estaban los guetos de los judíos, pero no era tan terrible, ¿no?, lo del exterminio del asunto, sí, del Holocausto. Todavía no se sabía que los estaban exterminando. Entonces, por ejemplo, en Berlín había judíos que trabajaban, iban con la estrella amarilla para que se supiera que eran judíos, pero bueno, estaban, los habían desalojado de sus casas, los habían llevado a barrios de menos importancia, pero en cualquier caso los tenían trabajando en fábricas, etcétera, y fue después de esta época que yo estudio en la novela cuando ya empezaron a recogerlos, a llevarlos y a aniquilarlos en los campos de concentración, ¿no? Pero al principio todavía había, como digo, leyes contra los judíos, pero todavía estaban los judíos, muchos de ellos, otros habían huido, estaban integrados en la vida alemana. Entonces, la historia de amor esta que surge aquí es entre el español y una judía que está, trabaja en una fábrica de municiones, pero por otra parte, de vez en cuando, va a su casa antigua para poder ducharse, asearse y estar cómoda, ¿no? Era una época en la que además la gente conocía muy poco lo que ocurría. Parece que teníamos un reflejo pues muy limitado de la realidad, el tiempo y la historia, y seguramente nos enteraremos de muchas cosas en el futuro gracias al trabajo de los investigadores y de los historiadores. Todavía queda mucho por descubrir respecto a esa época, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora se están abriendo los archivos soviéticos, bueno, de la antigua Unión Soviética, que tienen muchísimo material llevado de Alemania, y los archivos americanos lo mismo. En América hay grandes almacenes con material que llevaron. Por ejemplo, por poner un ejemplo interesante, el ministro de aviación Göring, que vivía como auténticamente como un gran aristócrata, este hombre tenía la manía de filmarse mucho, digamos, su vida estaba toda filmada en, además en color, en color Agfa, que entonces empezaban los alemanes a popularizarlo. Bueno, pues gran parte de ese material todavía no se ha publicado y, sin embargo, existe en archivos americanos. Te lo van a preguntar mil veces, lo habrán hecho ya, ¿no? ¿Qué parte de la historia que cuentas en este libro, en El amor en el jardín de las fieras, qué parte es realidad y qué parte es ficción? Bueno, la ficción es simplemente la historia de los personajes principales, que yo me los he inventado, y lo que les ocurre, obviamente no les ocurrió, pero podía haber ocurrido, aunque por muy absurdo que parezca o por muy fantástico, teniendo en cuenta el medio donde estaban, les podía haber ocurrido, es decir, que es una historia realista. Pero luego todo lo que es el fondo de la historia, incluso con las fechas, con todo responde absolutamente a la realidad y a la verdad, ¿no? Como si se tratara de un ensayo más que de una novela, ¿no? He querido por eso que participe de esas dos partes, de la exigencia de la historia y al mismo tiempo la libertad de inventar un tema. Una historia que nos dice que trágicamente los nazis que invadieron muchos países y que destrozaron el planeta entero, los nazis buscaron la raza aria y creían que España era una de las claves, una de las piezas importantes en ese puzzle. Qué terrible, pero qué real, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, hombre, lo vemos ya con la perspectiva actual y nos parece que era una chaladura todo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que entonces esto parecía ciencia. Y además, como venía de la mano de los alemanes, que se suponía que era un país desarrolladísimo, lo eran en realidad, ¿no? Pues claro, toda esta cosa pues colaba como que todo era ciencia y como todo era verdad. Después, obviamente, ya pues ya sabemos que las teorías raciales estaban completamente equivocadas, ¿no? Con la investigación de ADN, etcétera, que modernamente hay, pues ya hemos visto que todo eso era una charadura. Ellos querían vender una nueva era, eran unos conquistadores del mundo. Sí, sí, efectivamente, ellos querían imponerle al mundo pues una nueva, un nuevo imperio, que la cabeza de ese imperio sería obviamente Alemania. Qué lujo, qué placer contar con Juan Eslava Galán para hablar de su nueva novela que acaba de aparecer, El amor en el jardín de las fieras. Este momento, 1940, los nazis buscan la raza aria y encuentran que España puede tener una de las claves, una de las piezas de ese puzzle. Juan Eslava Galán, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Ha sido un placer. Un abrazo. La rosa de los vientos en Onda Cero. Y ese es el título, El enigma de Piri Reis y otros navegantes. El ganador de esta cuarta edición del Premio de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián está con nosotros. Él es José Juan Montejo. José Juan, muy buenas. Hola, muy buenas, Bruno. Buenas noches y bienvenido a La Rosa de los Vientos. Bien hallados. Y además, un veterano conocido desde hace muchísimos años, investigando con meticulosidad todo, y supongo que también sobre la figura de Piri Reis, ¿no? Así es. Sí, sí. Una de mis aficiones por enigmas históricos, y que en este caso pues se ha concretado en la figura de este interesantísimo personaje del siglo XVI. Un personaje fascinante, Piri Reis, un navegante, uno de los navegantes de los que tú hablas, pero una investigación, un trabajo que no conocíamos, que tú estabas detrás de, como has dicho, uno de los navegantes más importantes y fascinantes del siglo XVI y todavía uno de los más enigmáticos. Exactamente, por poco conocidos. Bueno, es un poco paradójico que él, efectivamente, su nombre está asociado a los mapas archiconocidos por todos los que nos dedicamos y, bueno, pues vamos estudiando y recopilando datos sobre el mundo del misterio. Y claro, los mapas de Piri Reis, pues fíjate, se habla de ellos pues desde hace ya unas cuantas décadas, y yo estaba recordando estos días también, ¿no? Y de cuando leí yo por primera vez sobre los mapas de Piri Reis como uno de estos enigmas históricos o bien oparts, ¿no? Como se denominan desde hace unos años, pero que hace veintitantos, treinta o treinta y tantos años que es la, cuando yo tuve noticias por primera vez de estos mapas, pues era uno de esos misterios, en este caso de la cartografía, pues de esas épocas del siglo XVI, donde pues se representaban unas tierras y unos lugares que no cuadraban demasiado, ¿no?, con los conocimientos geográficos y cartográficos de su tiempo. Yo que he tenido la suerte de leer el manuscrito, sabes que han sido varios los finalistas y al final has sido tú quien se ha alzado con el premio, pues quiero crear expectación para el posible lector, porque aunque sí es cierto que una de las bases principales son los mapas de Piri Reis, pero a través de eso pues vas buceando en la vida de este personaje y también de otros personajes que van apareciendo en torno a todos los enigmas que hay de los mapas, de las investigaciones de él, de las aventuras que estuvo realizando acompañando a su tío. Exactamente. Sí, y bueno, y también otros enigmas que van surgiendo de nombres como, por ejemplo, Alejandro Magno, que resulta que además del Alejandro Magno conquistador y macedonio, pues hay otro Alejandro Magno que tendrán que descubrir los lectores. Efectivamente. O por ejemplo, también otro personaje fascinante que surge ahí unido a la figura de Colón. Pues bueno, hay muchas cosas que yo creo que dejamos un poco en suspense para cuando ya se edite el libro y profundicemos en la obra y te tengamos aquí en el programa con la obra ya editada por Glifos. Estupendo, muy bien. Pues me contaba Silvia y me contabas tú que cuando te enteraste del premio estaban insistiendo porque tú no cogías el teléfono, ¿eh? Así es, lo reconozco. Eso de... un número que no conocía, claro. Pues será de alguna publicidad que ya estoy un poco harto de recibir. En fin. Yo creo que todo el mundo está harto de recibir y todo el mundo te está entendiendo en este momento. A veces, en ocasiones, es para una buena noticia. Efectivamente, como era el caso, así que mira, pues la insistencia tuvo luego su premio, nunca mejor dicho. Bueno, ¿y cómo han reaccionado la gente, tus conocidos, cuando se han ido enterando de que has ganado el premio? Pues he recibido muchas felicitaciones y parabienes, en algunos casos pues de cierta sorpresa, porque bueno, a mí dentro del mundillo que nos ocupa, del misterio y similares, pues se me asociaba con otro tipo de temáticas, ¿no? Entonces, para muchos de estos buenos compañeros y compañeras, amigos y amigas, pues no ha dejado de ser una cierta sorpresa de que, hombre, tú también estás metido en otras cuestiones aparte de las que te relacionábamos habitualmente. Claro, si es que, oye, los profesionales se tienen que abrir y cuando se quiere investigar, se investiga todo. Exactamente, hay que ser un poco polifacético, sí. José Juan Montejo, hablamos prontito, estás aquí con nosotros y cuando el libro salga, hablamos y conversamos en profundidad sobre este personaje, sobre Piri Reis, sobre el enigma de Piri Reis, casi se titula la investigación, El enigma de Piri Reis y otros navegantes. Muchas gracias, José Juan, y felicidades. Un abrazo. Hasta pronto, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Mado Martínez, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Ya lo habrán notado los oyentes, hoy estás aquí con nosotros, ¿no? Sí, se me oye como dentro de la pecera, no fuera. Hoy no estás vía telefónica y vía un cacharrito de esos, hoy estás aquí en nuestros estudios y nosotros encantados de darte la bienvenida a esos estudios, los de Onda Cero. Estos también. Estudios espectaculares, ¿eh? Feliz, feliz estoy. Y nosotros más felices de tenerte, de hablar contigo, de hablar de lo que vamos a contar esta noche. El organismo más grande del mundo. Sí. ¿Cuál es? Sí, pues si yo le hiciera esta pregunta a los oyentes, seguramente me dirían la ballena, ¿no? Es como, el organismo más grande del mundo es la ballena. Y si lo buscan en internet, pues les saldrá otro, ¿no? Dirán que es la seta miel, que es como un hongo gigantesco, gigantesco, que vive en un bosque, en un parque nacional de Estados Unidos, que tiene la friolera de 890 hectáreas, y por lo visto tiene 2.400 años de antigüedad. Es muy curioso porque tú vas por el bosque y vas cogiendo setas. 890 hectáreas, para que nos hagamos una idea, un campo de fútbol es una. Exactamente, claro. Es como 800 campos de fútbol. Sí, sí. Decían que tenía esa inmensidad de hectáreas y es curioso porque vas por el bosque, vas cogiendo setas que en realidad pertenecen a un mismo organismo, ¿no? Es como una metáfora de la conexión bellísima, pero no es verdad. Ah, no. No, ese no es el organismo más grande del mundo. ¿Hay todavía uno mayor? Sí. ¿Cuál? El verdadero organismo más grande de este planeta Tierra lo tenemos nosotros en España. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál es? Y además lo tenemos en la costa levantina. Es la Posidonia oceánica. Tiene 8 kilómetros de longitud y lleva aquí desde hace 100.000 años viviendo con nosotros. Lo tenemos entre las islas de Ibiza y Formentera y ya estaba aquí cuando los neandertales habitaban la Tierra. Está a unos 18 metros de profundidad y la mala noticia, lo triste, Bruno, es que se está muriendo. ¿Por qué se está muriendo? Bueno, en primer lugar, ¿Cómo se ve que es eso en realidad, no? Porque la ballena lo podemos identificar de todos. Una seta también. Eso que has dicho, no sé si lo podemos identificar. Podemos pensar en algún ser vivo que nos haga dar una imagen a ese organismo tan enorme, ¿no? De 8 kilómetros de longitud, nada más y nada menos. 8 kilómetros. Bueno, eso es lo que queda ahora. Era mucho más grande. Es una pradera oceánica y además está a muy pocos metros de profundidad relativamente y es el ecosistema de muchos seres vivos, es decir, así se puede reconocer y de hecho ese color tan bonito que tienen esas aguas maravillosas se debe a ese organismo precisamente, pero se está muriendo y me has preguntado por qué y esta es otra noticia triste. Se está muriendo porque por allí pasan embarcaciones, barcos que no dejan de mutilar, por así decirlo, este lecho marino, esta posidonia. Se la están cargando y, bueno, en el año 2006 esta posidonia se extendía por un área de 700 kilómetros cuadrados. En la actualidad están las últimas, como hemos dicho, y si nadie lo remedia, habrá desaparecido en tan solo 10 años. Y si esto sucede, habrá muerto uno de los mayores pulmones de absorción de CO2 del mundo y miles de especies del Mediterráneo Central, pues. Entre las muchas conclusiones que se puede sacar a todo esto es que nosotros, el ser humano, con su codicia, con su voracidad, se está cargando ese ser vivo. Es la conclusión acertada. Porque, bueno, el único pecado de esta posidonia, esta pobrecita posidonia oceánica, es que vive en uno de los mayores destinos paradisíacos del mundo, calificada por muchos como la mejor playa de Europa y la mejor séptima playa del mundo, y se ha convertido en una auténtica autopista marítima por la que pasan embarcaciones de todo tipo, hasta de 100 metros de eslora, 200 kilos de anclas, cadenas de 100 metros que no dejan de excavar y deforestar, y bueno, hay otras posidonias no tan grandes como la balear de nuestra costa levantina que se encuentran en la misma situación, agonizando, y lo grave es que ellas absorben 500.000 de CO2 al año y generan entre 4 y 20 litros de oxígeno por metro cuadrado. Es decir, a la posidonia le vemos hasta el aire que respiramos, Bruno. Absorben CO2, es decir, que es un remedio, esta posidonia es un remedio contra el cambio climático y contra los efectos de ese cambio climático. Exactamente, ella ayuda a que haya estabilidad climática, ¿no? Y bueno, pues esto es lo triste, que de momento poco podemos hacer conforme están las cosas. Pero algo sí, por lo menos, además de concienciar, algo estará en nuestras manos. Pues sí, mira, existen sanciones, pero la Guardia Civil y Medio Ambiente pues ponen una decena al año y es que no llegan, no tienen recursos, ¿no? Volvemos a la de siempre, la falta de recursos. Pero nosotros podemos hacer algo. Podemos hacer un llamamiento desde aquí, desde las ondas, para que la gente tome conciencia, la gente que va con sus barcos o los capitanes de barcos, ¿no? Y esto es lo que están haciendo surfistas, miembros de la Cruz Roja, algunas ONGs, acercarse a las embarcaciones, hablar con los capitanes y explicarles el daño que hacen, porque es que muchos, lo más triste es que ni lo saben. ¿Hay inconsciencia o falta de información o las dos cosas a la vez? Las dos cosas a la vez. O sea que vamos a intentar, bueno, no sé si alguno despertará porque la población y la gente lo hace y la gente está despierta y sensible a estas cosas. La mayor parte de los que nos escuchan están muy sensibles, pero quienes dañan el planeta, quienes dañan el ecosistema, a veces les sale más rentable pagar esas multas, pero seguir dañándolo. Ese es el problema muchas veces, ¿no? Que es mejor pagar la multa como un peaje porque el beneficio es mayor, tanto en hoy, ego, sí, en muchas cosas, como en dinero en otras, ¿no? Esa playa es tan bonita y tiene esas aguas tan cristalinas y tan turquesas por esa posidonia. El día que ya no esté, perderá ese color y perderá el atractivo turístico, aparte de todo el oxígeno y todo el beneficio medioambiental que perdemos. No es la ballena, no es esa seta que nos has comentado, está en nuestro país. Tiene 8 kilómetros de longitud y es el organismo, insistimos, el organismo más grande que existe en el planeta. Que hay que cuidarlo porque se está muriendo, por culpa nuestra. Pues sí. Mado Martínez, como siempre, un placer estar contigo, charlar, conversar y además tenerte aquí, en los estudios de Onda Cero, aquí en Eureka, comentándonos cosas tan interesantes como esta, respecto al organismo más grande de nuestro planeta. Mado, un abrazo. Un abrazo. Y esto que vamos a escuchar pertenece al vídeo, a las imágenes virales y a la exposición que ha tenido más impacto durante esta semana. Todo el mundo, a favor y en contra, habla de esto, del vídeo de... Me llamo Amarna Miller. Soy actriz porno y nací en un país hipócrita donde la misma gente que me llama puta se pajea con mis vídeos. Un país que ama la vida, pero permite que se mate en nombre del arte. Y nosotros aquí, ya lo saben nuestros oyentes, siempre hemos sido muy críticos en esa misma línea con la confusión total y absoluta del arte con la muerte, del espectáculo con los animales. Y hemos hablado precisamente durante estas horas con Amarna Miller. Mañana la vamos a escuchar, la entrevista a Javier Sevillano que has mantenido con ella. Pero te ha hablado de muchísimas cosas, entre ellas de esta, de los toros, del espectáculo con los animales. En efecto, Bruno, bueno, Amarna es un personaje multidisciplinar, como ella misma se define. Y entre otras muchas cosas, en el mismo vídeo, ella se identifica antitaurina. Es una persona, bueno, muy interesante, que esta semana ha sido, bueno, ha estado en boca de todo el mundo, porque el vídeo que ha rodado, en la que ella es la protagonista y la conductora del vídeo, aunque no es la realizadora del vídeo, que es... Pero ha dado muchísimo que hablar, ¿eh? Y nos ha hablado, entre otras cosas, del maltrato animal. Pues vamos a escucharla. ¿Quieres matar a un animal de una forma cruel y despiadada porque es tradición en nuestra cultura? No, desde luego que no. Los mayas cortaban la cabeza de sus enemigos y la lanzaban a través de escaleras porque pensaban que eso les iba a traer buena suerte. Y ya no se hace porque obviamente se ha dado por hecho que es una tradición que, por muy tradición que sea, no tiene sentido. Ella hace cine erótico, cine porno, pero también es una persona que ha escrito libros, que le gusta la fotografía, que ha escrito poesía y ha publicado poesía, es multidisciplinar y es mucho más fascinante de lo que nos podamos imaginar. Y mañana Javier Sevillano la vamos a escuchar en la era digital, y hoy aquí esto, un avance de lo que es Azul y Verde, la información medioambiental, que siempre es muy importante y que la gente mueva conciencias. Ella lo ha hecho, ¿no?, con este tema también. Ella aprovecha el tirón que tiene este vídeo para lanzar un mensaje que no solo... Recordemos que el vídeo es el anuncio del Salón Erótico de Barcelona, pero a la vez aprovecha este mensaje para lanzar un poco toda su filosofía. Toda su filosofía. Seguro que hay diversidad de opiniones en Almohadilla Rosa Vientos. Inmediatamente lo harán todos nuestros oyentes. Mañana la escucharemos entera en esa entrevista que has mantenido, Javier, con ella. Pero aprovechamos antes de las 3 en la sintonía de Onda Cero para conocer las últimas pistas y la resolución al concurso de esta noche. El personaje oculto es... Bueno, recordamos que es el único ilusionista hasta la fecha. De momento no hay ninguna nueva saga en la que Daniel Radcliffe haya participado, al que pidieron asesoramiento en la saga Harry Potter, concretamente en 2004 en la película Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Y bueno, ¿de qué ilusionista se trata? Habíamos dicho David Copperfield, Jorge Blas o Paul Kiev. Pues en efecto es el inglés Paul Kiev quien enseñó a los personajes de Harry y también a Hermione varios trucos, además de participar en la creación de artilugios como el mapa de los merodeadores o las esferas que flotan en la sala de astronomía. Lo que sí es cierto es que desconocemos si para la obra de teatro Harry Potter y el legado maldito, en la que se basa el octavo libro de la saga, escrito por quién, pues solamente es asesorado por la gran J.K. Rowling, porque en realidad está escrito por John Tiffany y Jack Tornikiev. Bueno, pues no sabemos si al ilusionista le han consultado también para hacer esta recreación en libro de la obra de teatro. Pero lo que sí vamos a dar ahora mismo, de todos los que habéis participado en rosa.vientos@onda0.es y en Almohadilla Rosa Vientos, es quién es el ganador de esta noche. Y el ganador es... A ver, saca el numerito, Javier. Sácalo. Estamos, a ver, ya. Ah, creía que me estabas llamando ya. Todavía no. Eso cuando tengas ya tus nietos. Bueno, es en Twitter Hugo Latsis. Ahora nos pondremos en contacto contigo para que nos envíes tu dirección en rosa.vientos@onda0.es. Enhorabuena. Llegamos al final de un nuevo tramo, pero todavía quedan 60 minutos con la Rosa de los Vientos. Vamos a escuchar a Alberto de Frutos, uno de los grandes escritores de nuestro país. Acaba de publicar Historia a pie de la calle, y vamos a conversar con él en los encuentros cercanos. También vamos a charlar con Óscar Herradón sobre la maldición del tesoro de los nazis. Tendremos mujeres con historia y también vamos a conocer más detalles sobre la última película de Tim Burton, El Callejón, con José Manuel Escribano. Todo eso después de la actualidad, después de las noticias, el acero llega ya mismo, después, insistimos, continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Atención, que comienza un tramo espectacular. En La Rosa de los Vientos vamos a tener invitados y temas fascinantes. Pero antes de ir con todos ellos, os recordamos que estamos en Twitter. Almohadilla Rosa Vientos es nuestra etiqueta y que podéis seguir nuestro perfil, @rosavientos. Ahí nos podéis encontrar y seguir. Insistimos, espectacular lo que viene a continuación y los invitados que vamos a tener. Encuentros cercanos. Él no lo va a reconocer, pero nosotros lo decimos una y 100 veces, porque 100 son los premios literarios que ha ganado nuestro invitado. Bueno, por más de 100, ¿eh? Él es el redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, autor de libros como La Soledad dejó de ser perfecta, Familias estructuradas, recientemente Breve Historia de la Literatura Española, y hoy vamos a hablar en la luz de Historia a pie de calle. Su último trabajo, su último libro, un libro que viéndolo y viendo la actualidad y viendo el presente, lo que dice esta canción, pues parece que no se va a cumplir. Alberto, muy buenas. Buenas noches, Bruno. No vamos a tomar ni Berlín ni Manhattan, ni una cosa antes ni una cosa después, ¿no? A ver si tomamos Ferraz, pero no lo sé. Menuda noche. Sí, sí, sí, una noche intensa, interesante. Los tiempos, habla del pasado, este libro, del pasado reciente. El pasado reciente que parece que vuelve otra vez, ¿no? Pues que estamos en los tiempos de Susanita y Olé. Bueno, la historia de España, la verdad es que se caracteriza por la convulsión, aunque si miramos la historia europea y la historia mundial, ¿qué país no puede? No diría lo mismo, ¿no? La Historia a pie de calle es un libro que precisamente habla de eso, ¿no? De la historia contemporánea de un mundo que ha estado en permanente zozobra, ¿no? En el caso de España empezamos en 1931 con la proclamación de la Segunda República, y es un libro que llega hasta nuestros días, contando también un poco el afán de superación de la gente normal contra esa situación de zozobra. Yo creo que esa es la idea de esta obra, ¿no? Ponerse del lado de los débiles frente a los fuertes y contar cómo nuestros padres, cómo nuestros abuelos lucharon para evitar situaciones tan complicadas como las que en el fondo seguimos viviendo. Lo que cuentas en este libro, en Historia a pie de calle, es algo que hemos oído o que hemos vivido o que hemos escuchado en nuestros padres. Es un libro para nuestras generaciones, para todas las que nos escuchan, porque todo puede sonar algo más o menos conocido. Te habrán dicho muchas veces al prepararlo, al estudiarlo, y antes, y te lo dirán después, eso de... Es que el tiempo pasa y luego pues descubres que bueno, que sí, pasa rápido porque el tiempo es eso, ¿no? Son 24 horas al día, 365 días al año, lo que pasa es que suceden muchas cosas en poco tiempo, ¿no? Es cierto, sí, el tiempo es algo que vamos construyendo día a día, cada minuto, entre nosotros. Y yo creo que lo que nos falta es escuchar la voz y la memoria de nuestros padres, de nuestros abuelos, y escucharnos también a nosotros mismos, no tener miedo de nuestra historia, para intentar construir un discurso coherente, ¿no? Y a propósito de esta reflexión que hace sobre el tiempo, es cierto que al fin y al cabo lo que estamos haciendo hoy, incluso esta entrevista, este momento presente, el día de mañana será historia, ¿no? Y tener ese registro documental a través de la voz, a través de los testimonios de la gente que nos antecedió en el tiempo, yo creo que es muy, muy valioso. Yo he escuchado a mucha gente, he escuchado a abuelos, a gente de cierta edad que me contaban historias todavía de la guerra civil, de la posguerra, del sufrimiento que vivimos, de la transición. Y también, bueno, pues fijarse un poco en las hemerotecas, ¿no? Dejar un poco el discurso este vertical, el discurso de los reyes, de los gobernantes, de esas noches de cuchillos largos a las que tan acostumbrados estamos, y empezar a construir una historia horizontal a través de la gente normal, de la gente como tú y como yo. Esto es el fundamento de este libro. Repasas lo ocurrido en casi 100 años de historia. Cada capítulo es un acontecimiento, pero sobre todo es un acontecimiento que se dan los datos y se puede conocer de cómo lo vivió el hombre de la calle. Es un libro de historia, pero cercano al sentimiento, no cercano solamente a las fechas y a los hechos, sino cercano también a cómo se vivieron las cosas, que al final es lo que vale de la historia, lo que vale del pasado, cómo lo vivimos tú y yo, cómo lo vivieron los que nos escuchan. Esa era la intención, por lo menos, y espero en la medida de lo posible haberlo conseguido. Yo que de joven leía más a Miguel de Unamuno, y él hablaba de la intrahistoria, ¿no? De la historia de la gente, eso, de la gente a pie de calle, ¿no? No tanto de la historia del ministro aquel, o que ya abundan las biografías y son excelentes además sobre personajes, sobre reyes de la Edad Media, ¿no? Pero no hay tantas historias sobre la gente como nosotros, ¿no? Entonces ese saber escuchar, ese poner el oído al corazón, al latido de la gente, al latido de la calle, es lo que yo creo que hace un poco más valiosas este tipo de historias sentimentales, ¿no? Porque también es cierto que España ha vivido momentos terribles, pero también momentos de superación, momentos de esplendor. Incluso dentro de la catástrofe, la gente era capaz de levantarse día a día, de luchar por construir un futuro, por dar un futuro a sus hijos, a las generaciones que hoy estamos viviendo en este país. Y desde luego yo creo que este libro también es una declaración y un sentimiento de gratitud hacia todas esas personas. Te has encontrado mucho eso. Quizá nos diferencia o no del resto del mundo, del resto de Europa, ese sentimiento de unidad respecto a la familia, los padres, los hijos. Todos queremos el bien de todos, sobre todo de nuestros cercanos. La búsqueda de que el que viene detrás tenga algo mejor que nosotros ha estado muy presente en el ser humano, o ha estado muy presente en los españoles. Pues es una pregunta maravillosa. Yo creo que seguramente en el ser humano, como, en fin, es algo genético, pero muy en particular sí que te diría que en los españoles, o por lo menos es algo muy mediterráneo. Yo creo que es algo que se ve en países como en Grecia, en Italia, no lo sé, esa frialdad que te encuentras a lo mejor en países nórdicos o en Inglaterra, en Estados Unidos, no se da aquí. Aquí sí que hay un apoyo constante, ¿no? Un hermanamiento, una fraternidad entre la gente, que es lo que nos ha ayudado a sobrevivir, ¿no? Y históricamente incluso la reacción ante, no sé, la ocupación francesa en 1808 demuestra ese sentimiento de pueblo que tiene España. No es un sentimiento chauvinista como a lo mejor el francés, es un sentimiento de verdad de pertenencia a una comunidad que empieza, efectivamente, como dices, desde ese núcleo más próximo, que es tu familia, ¿no? Tus padres, tu mujer, tus hijos. Has mencionado un acontecimiento que, aunque es muy muy atrás en el tiempo, la Guerra de la Independencia, pero que resume mucho el carácter del español. En aquella época no se quería mucho al rey que existía por entonces, a Fernando VII, a Carlos V, no eran muy queridos los reyes. La Casa Real pues no estaba en su mejor momento, no atravesaba un gran momento. Y sin embargo, una invasión de España, ellos eran los primeros afectados, y los españoles, al margen de sus ideas, se levantaron en armas contra los que venían desde fuera como uno solo. Y al final echamos a Napoleón, nada más y nada menos. Sí, nos pusimos ahí detrás de una bandera en un tiempo en el que las banderas tampoco eran tan significativas o tan relevantes, o no tenían esa carga simbólica nacionalista que se le ha querido dar en los últimos decenios. Y efectivamente lo conseguimos. Es una lástima que una historia tan valiente y tan noble como la de aquella España de principios del siglo XIX se viera torcida por la guerra civil que hemos tenido que vivir en este siglo. Y luego es cierto que, mira, a propósito de esos caminos disímiles que ha seguido el poder y el pueblo, cómo se ha vivido también con la proclamación de la Segunda República, ¿no? En el año 1931, ¿no? Cómo a veces esa sensación de que la monarquía, o de que, en fin, no vamos a singularizar en una institución concreta, pero sí el poder de turno ha ido siempre peldaños por detrás del pueblo, del ciudadano común. Repasas muchos hechos, muchos acontecimientos, muchos recuerdos de todos. Vamos a conocer algunos de ellos en este libro y vamos a conocer también algunos de ellos en esta entrevista. Porque quien nos han escuchado, quien nos está escuchando, quien más, quien menos, o ha estudiado la EGB o ha oído cómo se estudiaba la EGB, porque no sucedía hace tanto tiempo, ¿eh? Y se estudiaba otro plan completamente distinto. Había una época en la que estábamos en EGB, en BUP o en COU. Eso ya no existe y, sin embargo, somos hijos de eso. Sí, yo me siento muy afortunado de ser hijo de eso. No sé tú, que también eres de la generación EGB, pero no sé, había una sensación de... No lo sé ahora, tampoco yo no estoy al tanto. Una sensación de camino al futuro, ¿no? De progreso, de sentir que estabas dentro de un ciclo normativo perfectamente regulado, que ibas avanzando y luego yo creo que, bueno, que completabas, no sé. Yo fui muy feliz en la verdad es un capítulo del libro y es un capítulo en el que efectivamente no doy ningún dato, no aporto ningún dato relevante sobre planes de estudio y demás. Es un capítulo hecho de lo importante es saber cómo se vivió, ¿no? Y cómo se sintió, sí. Porque todos sabemos lo que existía, que había 8 cursos, todos sabemos lo que pasó, pero cómo lo sentimos es importante que alguien lo cuente muy bien como tú lo haces, o que cuente los 2 goles más importantes de nuestra historia. Han pasado mucho tiempo, no sé si han pasado muchas cosas y se vivieron de forma diferente, pero 2 goles en fútbol, que hablas sobre ellos, sí. En 2 partes del libro, el de Zarra, y al final, evidentemente, hablas del de Iniesta. Yo creo que son los 2 goles más importantes de la historia de España, ¿no? Y los 2 momentos futbolísticos más importantes. Sí, para mí sí, desde luego. Hay un gol también de Fernando Torres que nos da una Eurocopa, pero no tiene ese valor. En 1950, con el gol de Zarra en el estadio de Maracaná contra Inglaterra, nada menos, contra la pérfida Albión que se decía entonces, yo creo que marca un antes y un después sociológico en la España de entonces. La gente se levantó con la misma sensación de hambre, de pobreza y de miseria, pero con una ilusión que era más que nunca necesaria en aquella época. Y el gol de Iniesta, que todavía hoy los que gozamos de aquella noche lo recordamos con una cierta emoción, hasta con lágrimas, pero estoy seguro de que el día de mañana, dentro de 50 años, cuando España siga cayendo en cuartos mundial tras mundial, cuando pues, la realidad devuelva sí. Lo que fue siempre, ¿no? Será pues todavía más emocionante de lo que fue para nosotros. Fíjate, yo me encontraba en el mismo sitio en el que estoy ahora. Los técnicos, la gente de Onda Cero estaba corriendo, estaba eufórica. Yo estaba pues preparando el programa de esa noche. Había marcado Iniesta, le pregunté a uno, bueno, ¿y ese con quién juega? ¿Con qué equipo? ¿No? Para un poco romper eso. Tú siempre has sido más... Digo, ¿y eso es? ¿Pero a qué deporte? ¿No? Tú siempre has sido más de baloncesto. Embargo, claro, sí. Pero... Todo el mundo sabía exactamente lo que estaba pasando, te podía gustar o no, y todo el mundo se sentía español, además en una época en la que estaba comenzando la crisis, estaban comenzando las dificultades, y los españoles se ilusionaron con eso, que creo que es lo importante. Luego llegan otras cosas y se pueden hacer otras críticas, pero la ilusión con eso, la unidad, yo creo que es importantísimo, ¿no? Sí, yo creo que una ilusión sincera, más allá de que luego, como dices, haya una utilización, que sin duda la hubo desde, en fin, medios de comunicación, utilización política del gol de Iniesta como símbolo de una, no sé, de una España fuerte, de una España robusta, que ya entonces no lo era, y sí se hizo, pero la sensación de cobrar una pieza como que se te debía, ¿no? Como que la historia te debía esa pieza después de tantas décadas de fracasos, de humillaciones, de derrotas. Y yo creo que eso sí cuestionó a la sociedad española. Igual que con el gol de Zarra de 50, pues efectivamente al día siguiente, que era lunes, hubo que trabajar, hubo que aguantar ahí las colas en el mercado, en el metro. Pero bueno, esa noche que no nos la quite nadie. Alguien se acordará, sobre todo de ese que le preguntó, pero ¿con qué equipo juega ese, no? Yo creo que todos nos acordamos también de los tiempos que tú analizas en este libro también, porque son muy recientes, del Talgo, la llegada del Talgo, que parece que revolucionaba todo. Ahora nos quejamos del AVE y sus retrasos, pero es que fue hace 4 días una cosa y hace 3 otra, y el futuro sabe Dios, ¿eh? Sí, y un proyecto empresarial muy interesante, la verdad, ya en los años... En los años 40, 50, en una España absolutamente depauperada, hundida en la miseria, y sin embargo, bueno, un modelo de lo que luego fue el desarrollismo español, como una empresa española, como Talgo, consiguió salir de la nada, ¿no? Y de esa forma tan pujante construir todo un imperio sobre raíles que hoy, bueno, dio lugar al AVE y que hoy es un modelo imitado en otros países, copiado, ¿no? y reproducido felizmente, ¿no? Y bueno, también hablamos del AVE del 92, el primer AVE a Sevilla, que también era una cosa como muy emocionante, el tema de que si se retrasaba 5 minutos te devolvían el dinero. Era una cosa que yo lo recuerdo como algo del futuro, como estábamos en el 92. Antaño se retrasaban no 5 minutos, sino 5 horas los trenes, ¿no? Como mínimo. Y la gente tenía más paciencia, sí. Que es algo que hemos perdido también. Se han perdido muchas cosas a lo largo del tiempo. Tú has mencionado, yo creo que eso en cierto modo se ha mantenido. El carácter español que siempre hemos tenido que luchar estos últimos 80, 90 años que analizas en este libro y en este trabajo, es un tobogán. Hay momentos en los que se está arriba, momentos en los que se baja, además momentos muy duros. Pero siempre parece que hemos vencido esa dureza, ¿no? Sí, yo creo mucho en el carácter del pueblo español. Yo creo que es un carácter fuerte, firme. Y sí es posible que hayamos perdido algo al compás de los tiempos y al compás de esta civilización que vivimos. Yo creo que hemos perdido tolerancia. Hemos perdido tolerancia. Es sorprendente, pero cierto. Cuando menos tienes, y España tenía muy poco en los años 50, en los años 40 y 60, dabas mucho más de lo que das ahora. Hemos perdido generosidad, hemos perdido... En fin, un poco el amor al prójimo, ¿no? Hacia la persona que está a tu lado. A veces, no todo el mundo, por supuesto, hay muchísimas excepciones también, ¿eh? Pero sí hemos perdido esa sensación de mirar al otro con la voluntad de ayudarlo, ¿no? Yo creo que ahora miramos mucho más hacia nosotros mismos, nos estamos volviendo, en fin, más occidentales. No es que lo de antes fuera mejor, sino que había cosas que hay que recuperarlas en el pasado, ¿no? Sí. Sobre todo en las personas, no en los hechos, ¿eh? Porque la historia del siglo XX en España es muy dura en algunos casos. La historia es terrible en España, más que en muchísimos otros países de Europa, desde luego. Hemos vivido 40 años de dictadura tras una guerra civil horrorosa, una dictadura llena de injusticias, de abusos, de represión, en fin... De esclavitud, ¿no? Porque la gente no, que es lo contrario de libertad, y la gente no era libre, no ha sido libre durante 40 años. Y sin embargo, de una forma bastante rápida, eficaz, aunque discutida, ¿no? Y discutible, como lo es todo, como fue el periodo de la transición, España se levantó, no de la noche a la mañana, pero sí con una ilusión, con una necesidad de progresar y de salir de aquel infierno de 40 años, ¿no? Por supuesto que nada más lejos de no ya de este libro, sino de cualquier historia que más o menos se evoque el pasado, nada más lejos que desear una vuelta a ese pasado. Tú hablas en el libro, uno de los capítulos lo dedicas a uno de los episodios, una de las páginas más oscuras y negras de la historia reciente de España, que es ETA. Parece que fue ayer, pero ETA ya no existe, ya no se habla de ETA como se hablaba antaño. Tú recordarás los tiempos en los que nos despertábamos con un asesinato, con una bomba. Era terrible. Esos tiempos afortunadamente han pasado a mejor vida. Sí, afortunadamente. Y era, desde luego, ha sido la gran tragedia de España desde el año 75. Bueno, el terrorismo de ETA empezó antes, pero era día sí, día también, en el País Vasco, pero también en toda España. Es una tragedia que nos hermanó a todos. Era una bestia sanguinaria y, bueno, pues afortunadamente hace unos años se inició ese proceso que parece que por fin va a conducir al último de nuestros grandes males, ¿no? Que era el terrorismo de ETA. Ahora, sin embargo, nuestra gran preocupación es que no haya conexión y no funcione el WhatsApp, con el que hablas en el libro, que hace 4 días no teníamos WhatsApp y creo que vivíamos, ¿eh? Y podíamos hacerlo. Es cierto, ¿eh? Como hay una palabra que refleja también esa sensación de orfandad cuando te olvidas el móvil en casa. Yo la tengo. Yo a veces la siento. Nomofobia. ¿No? Nomofobia, eso es. Y bueno, pues sí, es un fenómeno muy curioso, ¿no? El tema de las nuevas tecnologías y de cómo nos han hecho esclavos. Yo era uno de los remisos, ¿no? A tener internet, a tener teléfono móvil, y resistí el tiempo que pude, pero una vez que caes, verdaderamente ya estás condenado, te sientes ahí como una ratita más en la rueda. Una rueda en la que hablas en el libro de El Caso, el periódico, El Caso. Existen momentos como la llegada del 600 o la llegada de la televisión, que también fue ayer, la llegada de la televisión, de los aparatos. Fíjate lo que ha cambiado el mundo en nada, en 2, 3 décadas. Hablas de la llegada, entre otras cosas, de las suecas a las playas, por ejemplo. Ahora ya no nos sorprenderíamos por nada de eso, pero fue, sin embargo, ayer mismo cuando ocurrió. Hablas de la llegada de los sorteos tal y como los conocemos ahora, de la lotería de Navidad, de personajes que en el periódico que antes mencionábamos, en el caso fue muy importante, personajes como el UTE. Es que todo eso es historia ya, es muy reciente, pero ya está en la historia porque, por lo que sea, ahora todo se escribe mucho más rápido, ¿no? Es cierto. Gracias al WhatsApp y a otras cosas, ¿no? Sí, es verdad. Es algo que es un fenómeno del siglo XX. Evidentemente, en el siglo XIX, para que algo fuera historia, tenían que pasar, en fin, tenía que entrar en los anales, tenía que haber un historiador que lo recreara, pero hoy en día ya no es necesario. Hoy, precisamente, uno de los capítulos que citas, a finales de este mes de octubre recién estrenado, celebramos los 60 años de la televisión en España, que fue en 1956. Tenemos un aniversario aquí en perspectiva. Personajes como el UTE, como bien dices, ¿no? Hoy tenemos también a nuestros propios ogros, ¿no? Cada generación va construyendo los suyos propios, ¿no? Puedes hacer el día de mañana, se hablará de Antonio Anglés, ya se habla de Antonio Anglés. Quiero decir que la historia se hace cada día y bueno, ahí están los libros, ¿no? Esa inmediatez. A lo mejor falta perspectiva, pero también yo creo que es necesario contar cada momento presente con los ojos del presente, ¿no? No esperar al día de mañana. Y tener conocimiento de lo que pasó, tener memoria histórica. No hay que olvidarse, hablas de ello, de que toda España gritaba OTAN no, y sin embargo al final votamos a favor. Sí, fue ¿qué pasa a veces, ¿no? Que hacemos lo contrario a lo que pensamos, ¿no? Sí, una campaña del Partido Socialista contra la implantación de la OTAN, que luego se corrigió, luego estaban a favor de la OTAN y hubo una campaña, en fin, para convencer a la ciudadanía. Casi bajo amenaza, ¿no? Casi bajo chantaje. Si no entramos en la OTAN me voy, que es algo como muy, muy de ahora también. Y efectivamente, ¿no? La historia. ¿Cómo nos suena eso, eh? Sí. La historia se repite. La historia se repite. Sí. Es cierto, ¿no? Es verdad que la política está llena de esos ensayos, errores y de esas trampas que a veces nos hacen. Hubo un tiempo en que la moral era la ley. Y en cierto modo lo sigue siendo, ¿no? Quizá ya no escrita, pero está ahí, que se ha insertado en el ADN de las personas ciertas cosas de la moralidad y de... Es que si no hacemos esto, nos iría peor todavía. Es cierto, es cierto. Tiempos malos, aquellos en los que la moral se convierte en ley. Hay una historia muy simpática que recreo en uno de los capítulos sobre el turismo, sobre la llegada de las suecas a nuestras playas, y es que a una turista británica le multaron con una cantidad estratosférica por llevar bikini en un bar frente a la playa. Una guerra del bikini, la iglesia intervino, por supuesto, estaba de acuerdo en que esta mujer fuera multada convenientemente, pero hasta el alcalde de Benidorm dijo, hombre, esto que está pasando aquí, que se nos van todas. Y al final yo creo que intervino incluso el propio generalísimo Francisco Franco para evitar ese desastre para nuestra industria turística. Que seguramente Franco decía, con lo guapa que está con bikini, no pensó en otras cosas, evidentemente. Pero a veces hace falta que nos pongan otra cosa y nos quiten el fondo y lo auténtico, ¿no? ¿Cómo se va a multar a alguien por llevar bikini? Pues eso ocurrió en nuestro país hace muy poquito tiempo, ¿eh? Hace nada. Y bueno, hoy también tenemos nuestros temas de moral y ley, ¿no? Quiero decir que cada generación... Es una lucha permanente. Yo creo que hemos vencido muchas cosas, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. España sigue siendo un país, en ciertos aspectos, más atrasado que, no sé, que Holanda, se me ocurre, ¿no? En estos aspectos de moral, por ejemplo. Y, sin embargo, más avanzado en otras cosas, ¿eh? Por supuesto. Por ejemplo, en conocer cómo se titula tu libro, Historia a pie de calle, que es, en definitiva, la historia. Como se escribe, es cómo se viven las cosas a pie de calle, cómo las vive la sociedad, la cultura. Y recordar que hubo tiempos en los cuales pues era lo mismo los toros, que ahora es el fútbol, que ese espectáculo, ese pan y circo, pues existía entonces, distinto a cómo existía en la actualidad, pero que ha existido siempre. La historia debe ser siempre, como dice tu libro, que se acaba de publicar en La Luz, historia, y debe ser a pie de calle, ¿no? Que es la historia que nos ha traído aquí. A mí es la historia que me gusta y es la historia con la que me quedo, desde luego, la historia de la gente. La historia de la gente se encuentra en este libro del que hemos hablado con el invitado esta noche en los encuentros cercanos, con Alberto de Frutos. Una historia justa e injusta, fíjate, esta canción pasó desapercibida y mira cómo canta. Bueno, pues este libro habla un poquito de eso, de recordarnos las cosas tal y como sucedieron, tal y como fueron, tal y como las sentimos. la historia que hemos oído tantas y tantas veces en los manteles, antes los de cuadros y ahora los guisos, pero en el fondo con las mismas personas sentadas a la mesa, ¿no? Alberto de Frutos, redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, acaba de publicar este libro. Alberto, muchas gracias. Como siempre, un placer. Muchas gracias a vosotros, Bruno. Y ahora mismo Silvia Casasola de Mujeres con Historia nos va a presentar la de la primera piloto que sobrevoló hace ya mucho tiempo, lo vamos a escuchar, la península ibérica. Mujeres con Historia. El 4 de abril de 1920, el diario ABC publicaba una inusual foto donde se podía ver a una muchacha ataviada con el mono, casco y gafas típicos de los pilotos, bautizando el primer avión traído de París para el servicio postal Madrid-Alicante-Málaga. Esta joven intrépida no era otra sino Eladia Montesinos Espartero, bisnieta del general Espartero, quien junto al piloto francés Boulular ya había realizado su primer vuelo en el aeródromo de Cuatro Vientos en Madrid el 18 de junio de 1919. Estaba claro que Eladia se había adelantado a su tiempo, pues no solo se convirtió en la primera piloto española, sino que también conducía una moto, jugaba al tenis, montaba a caballo y fumaba. Cierto es que su posición social, al ser hija de los marqueses de Morella, le facilitaban acceder a todas estas disciplinas, si bien no todas las muchachas de alta cuna eran tan decididas y aventureras como ella. Además, sus estudios en el instituto conocido como Las Irlandesas en Zalla, Vizcaya, junto con el de Notre Dame de París en Madrid, donde aprendió francés e inglés, le ayudaron a abrir fronteras y además adquirir un compromiso personal y social, como cuando participó activamente en la Cruz Roja de Francia durante la Primera Guerra Mundial. Allí conoció a una de sus mejores amigas, una norteamericana de Baltimore llamada Mary Marshall Fitch, que era enfermera como ella y con la que mantuvo una amistad de 20 años. En Francia estuvo junto a su familia en pleno conflicto. Su padre, ingeniero industrial, decidió trasladarse junto a 500 obreros españoles para construir aviones en París y Burdeos. Después, trabajó para la compañía de aviación comercial Société de Lignes de la Técor, inaugurando la primera línea postal que atravesaba la península, la línea Toulouse-Casablanca con escala en Barcelona. Ruta que, por cierto, también realizaba el afamado autor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry. Dicha compañía francesa terminaría comprándola el gobierno francés y actualmente es Air France. En ese periodo le encargaron a su padre adquirir tres aparatos para abrir una ruta aérea postal de España. Esta ruta sería entre Madrid, Alicante y Málaga. La verdad es que la relación entre padre e hija era tan afectuosa y fluida que compartía con ella sus inquietudes sobre el nuevo e ilusionante proyecto. Queridísima Eladita, ayer y hoy he hecho varios vuelos y aterrizajes sin romper ni romperme nada. Dame noticias tuyas y de tus estudios. Recibe mil besos de tu pin. Eso fue lo que le escribió en una carta. Y es que su padre la llamaba cariñosamente Eladita, mientras que ella, por su parte, le llamaba Pin. A su madre, Ana Averly Lasalle, pues también era marquesa de Morella y la quería mucho, pero por su padre tenía auténtica pasión. Su padre había nacido en Bilbao y tras estudiar con Francisco Girard de los Ríos en la Institución Libre de Enseñanza, estudió la carrera de Ingeniería Industrial en la Escuela Central de París con el mismísimo constructor de la Tour Eiffel, Gustave Eiffel. Sin embargo, su título de ingeniero industrial en España no era válido y tuvo que volver a realizar la carrera, en esta ocasión en Barcelona. Sus primeros trabajos tuvieron que ver con el ferrocarril y no sería hasta 1913 cuando fundó la primera escuela de aviación en Getafe, siendo su director sin remuneración alguna. La aeronáutica le había apasionado siempre y no se le cayeron los anillos cuando tuvo que sacarse el título de piloto a los 46 años, siendo probablemente el piloto más viejo de Europa. Después vendría a dirigir una escuela nacional de aviación en Bilbao que tuvo que abandonar por falta de medios en pleno estallido de la Primera Guerra Mundial y su aventura en Francia para posteriormente regresar a España con sus cuatro hijos y ponerse al frente del servicio postal aéreo Madrid-Alicante-Málaga. El AVIA por entonces tenía 22 años y se convirtió en la auténtica protagonista de la noticia que anunciaba la inauguración del hito aéreo. Pero lo flagrante del caso es que muchos años después, uno de sus hijos, en concreto Pablo Romero Montesinos Partero, adquiría una enciclopedia de la historia de la aviación, buscando con expectación referencias a su madre y a su abuelo. Sin embargo, se quedó pasmado al comprobar que allí no aparecía ni una sola línea mencionando a ninguno de los dos. Su indignación fue en aumento cuando buscó información en la página del Ejército del Aire Español, donde también les ignoraban. Y eso que la antigua Escuela de Aviación de Bilbao se había convertido en un centro de entrenamiento de pilotos militares. Finalmente, indignado, se dispuso a recopilar información en la hemeroteca del diario ABC, además de documentos y fotos familiares que ratificaran su importancia en la historia de la aviación española, consiguiendo que tanto en la página del Ejército del Aire como en las enciclopedias se incluyeran sus nombres como grandes pioneros de la aviación de este país. Fly me to the moon, let me play among the stars. El AVIA no terminaría dedicándose al mundo de la aviación, sino que se casó en 1926 con el escritor y periodista extremeño Pedro Romero Mendoza, un lector voraz, autodidacta, que dirigió en su ciudad natal el noticiario, la revista Alcántara y ayudó a fundar la Sociedad Filarmónica y la Sociedad Literaria. Juntos tuvieron 8 hijos, todos en Cáceres, ciudad que amaba y en la que vivió 64 años. Ay, Cáceres, viejo Cáceres, entre tus viejas murallas enajenaste mi espíritu, me tienes cautiva el alma. La sin par pareja, además de criar a sus hijos, tuvo tiempo para realizar sus compromisos profesionales. Pedro escribía ensayos y poesía, siendo un amante de las palabras, mientras que Ladia, además de dar clase de francés en institutos y escuelas, también escribía artículos en la revista Alcántara, que dirigía a su marido, y en la de su amigo José Ibarrola Muñoz, que dirigía Cristal. Aunque su mayor placer era escribir cuentos infantiles y poesías, muchas de ellas inspiradas en su día a día y en su amor a su marido y a sus hijos. A Pedro, así como a vosotros, nuestros queridos hijos, ya que habéis sido la principal fuente de inspiración de mis pequeños poemas, que lo único bueno que tienen es que son sencillos, sinceros y forjados con el corazón. Esta fue la dedicatoria que puso en el único libro de poemas que consiguió publicar. Era una sencilla edición que fue valorada por el escritor cacereño Valeriano Gutiérrez Macías. En sus versos, bellos por sencillos, sencillos por perfectos, se adentra en el fondo del tiempo. Rememora con transparencia sus quereres y nos transporta a un ayer tan sublime, tan auténtico, que se nos semeja propio. La pareja se llevaba fenomenal. Parecía que todo le sonreía, hasta que un fatal accidente se llevó la vida de Pedro. De su alma gemela, de su media naranja, de su amor. Esta tarde otra vez, como todas las tardes, he llegado hasta el banco del alegre paseo. Pero tú ya no estabas. Te fuiste para siempre y tan solo he encontrado nuestro banco desierto. La vida, al parecer, seguía igual que entonces. Ni un signo de dolor que marcara tu ausencia. Solo mi corazón rebosaba amargura invadiéndome el alma una mortal tristeza. Pese a todo, la vida de Ladia prosiguió. Sus hijos se fueron haciendo hombres y mujeres. Dos de ellos eran de profesión marinos y aunque la ausencia prolongada de sus viajes provocaba mucha morriña en su corazón, intentaba comprender su decisión. Respeto esas misteriosas razones que en tu alma están. Esa vocación tan fuerte que te arrastra hacia la mar es digna de un extremeño. Extremeño de verdad. Eladia no volvió a casarse. Su vida estaba completa con el recuerdo de su marido, la presencia de sus hijos y también de los nietos que iban llegando. Aún así, los achaques por la edad ya hacían acto de presencia. Su espíritu seguía fuerte, su corazón y temperamento también, tanto que cumplió los 100 años. Sabedora que la cuenta atrás era ya una realidad, escribía poemas más profundos y reflexivos. Buenos días. Señor, aquí me tienes ofreciéndote, oh Dios, mi nueva aurora. No permitas que caiga hora tras hora y sepa agradecerte tantos bienes. Eladia Montesino Espartero Aberli, la bisnieta del general Espartero, nieta de segundo Montesino, político y científico, hija del ingeniero y piloto Luis Montesino Espartero, fallecía en su amada Cáceres a los 101 años, el 19 de mayo de 1999. Lo que nos imaginaba es que años después, dos de sus bisnietas, Paula y Blanca, de 9 y 5 años, serían las encargadas de ilustrar uno de sus cuentos infantiles. Hace muchos años, en un país muy lejos del nuestro, vivía un rey poderosísimo, pero muy enfermo, y por lo tanto, muy desgraciado. Este rey tenía un hijo de 6 años, la única alegría de su existencia. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. You know the words. Hoy hemos recordado la historia de esta polifacética mujer, la primera que voló en España. In other words, darling, kiss me. Una auténtica pionera de la aviación que además era profesora de francés, escritora y una gran señora. Let me sing forevermore. Agradecer a mis compañeros Fernando Mejía, Agustín García y Remedios Márquez su magnífica colaboración. Y también a Rubén Núñez, oyente de La Rosa, que me propuso descubrir quién era Eladia y compartirlo con todos vosotros. Y como dijo esta poetisa con gran experiencia de la vida. ¿Tienes fe en tu destino? Si la tienes, llevas adelantado un 100% para no equivocarte en tu camino. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Lo celebramos, por supuesto, y lo queremos compartir con todos en vosotros el hecho de que haya un nuevo número de la revista Enigmas en los kioscos. Habla de muchísimas cosas, del esperado regreso de J.J. Benítez. Habla también de Ciudades sobre las aguas y de las otras apariciones de Fátima y también de los hechiceros del antiguo Egipto. El tema de su portada, sin embargo, es La maldición del tesoro nazi, y su autor, Óscar Herradón, está con nosotros. Óscar, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. ¿Tesoro nazi o tesoros nazis? Porque le interesaba también mucho al mundo nazi lo material, Bueno, mucho, muchísimo. Tesoros, diría yo, porque lo cierto es que no solo robaron las divisas de los países que fueron ocupando, sino también pues obras de arte, joyas, absolutamente tesoros también de museos nacionales, es decir, tesoros, diría yo. Hace poco se habló mucho de uno de esos tesoros que estaría, teóricamente, en un tren enterrado en Polonia. ¿Qué se sabe ahora de ese tema? Bueno, han salido el otro día, curiosamente, unas fotografías que parecen ser falsas sobre el convoy. Han circulado por todo Internet, pero lo cierto es que llevamos un año ya con noticias en todos los medios internacionales sobre ese supuesto tren que descansaría en la localidad de Walwitz, en Polonia, bajo tierra, a unos 20 metros, y que, bueno, ha desatado una auténtica fiebre del oro. Ha habido caza, tesoros, buscadores, accidentes, prohibiciones del gobierno polaco, investigaciones a pie en el mismo terreno, sobre el terreno, utilizando radares, pero a día de hoy hay mucha controversia. Hay quien apoya todavía que se encuentra allí el tren, pero todo parece indicar que un tren como tal no hay debajo de esa localidad, ¿no? O sea que el misterio sigue vivo. Los nazis recogieron en muchísimos sitios, en muchos países europeos, y lo escondieron, oro, también obras de arte. Pero junto a esos tesoros parece que también existía una maldición. ¿Qué pasó con ese tesoro y qué pasó con esa supuesta maldición? Bueno, siempre se le suele arrogar la etiqueta de maldito, ¿no?, a una historia relacionada con el oro y con un oro que no se encuentra, ¿no? No es el caso solo de los nazis, por ejemplo, el oro que puede ser de los mayas, de los aztecas, de otras civilizaciones, pero lo cierto es que es curioso que se ha generado varias muertes, ¿no?, la búsqueda ya de este oro nazi. Por ejemplo, en el lago Toplitz, en Baviera, durante décadas han muerto varios buzos y varios aventureros intentando encontrar en el fondo del lago, de ese lago gigantesco en los Alpes bávaros, ese oro nazi. Es curioso que se dio con unas cajas en una de las investigaciones más importantes que contenían libras falsas, Bruno. Esas libras formaban parte de una operación, la operación Berghard, que fue una operación para introducir moneda falsa en el sistema financiero británico y fue el dinero que se utilizó para pagar a los espías. O sea, los espías nazis estuvieron cobrando dinero falso. Todo eso ha generado un aura de malditismo, sobre todo las muertes de estos cazatesoros, que, bueno, pervive hasta el día de hoy, y es importante saber también que hay incluso museos en todo el mundo que están exhibiendo obras que parece que pertenecían a propietarios a los que no se les ha devuelto, ¿no? En principio, normalmente a judíos. Entonces, todavía esto tiene bastante actualidad, ¿no? Porque no se ha quizá hecho justicia todavía con el tesoro nazi, que una gran parte de él sigue desaparecido. Porque en el futuro, y lo acabas de decir, que te iba a preguntar, es que tendremos muchas noticias, se encontrarán todavía muchos tesoros, porque gran parte de ese expolio, de toda esa riqueza que ellos expoliaron, todavía está eso sin aparecer. Está sin aparecer. Es curioso que hace un par de años apareció una partitura que supuestamente había pertenecido a Martin Bormann, el Reichsleiter de Adolf Hitler, y una de sus manos derecha, que indicaba supuestamente un tesoro oculto, pero también han aparecido pruebas, supuestos mapas que llevaban a la cámara, famosa cámara de Ámbar, al salón de Ámbar ruso. Siempre van surgiendo noticias sobre ese oro nazi, porque es que además ese oro nazi parece que también, no solo los tesoros y las obras de arte o la cámara de Ámbar, sino las divisas tal cual y el oro, parece que se negoció con los bancos suizos en una de las operaciones más vergonzantes de la historia del siglo XX, ¿no? Hay algunos bancos que ya empiezan a ser más cooperativos, pero lo cierto es que hay una historia todavía bastante turbia sobre lo que sucedió con el dinero robado. Hay investigadores que apuntan que hasta 300 millones de dólares de la época, una auténtica barbaridad, era dinero robado que se filtró a través de los bancos suizos de un país neutral, ¿no? Es una barbaridad de dinero. Nos parece ahora, pues imaginaos, nada más y nada menos que dinero de hace 100 años. La maldición del tesoro nazi en la portada de la revista Enigmas. Y su autor, el autor de este reportaje y de esta investigación, ha estado con nosotros. Óscar Rabón, muchas gracias. A vosotros, un placer. Azul y verde. La información del mundo de la ecología, de lo medioambiental, de la ciencia, como siempre aquí en Azul y Verde, con Javier Sevillano. Muy buenas. Buenas. Y la primera noticia es para celebrarla: la posibilidad de que un español gane el premio Nobel. Cuéntanos. Pues se trata de Francisco Juan Martínez Mójica. Francis Mójica firma él sus trabajos. Bueno, este es un profesor del Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología de la Universidad de Alicante. ¿Y qué es lo que ha hecho Francis Mójica? Bueno, Francis lleva mucho tiempo, él y su equipo de la Universidad de Alicante, llevan mucho tiempo investigando en bacterias y descubrieron que se sirven de su propio sistema inmune para combatir invasiones de otros microorganismos. ¿Cómo descubrieron esto? Bueno, pues hace bastante tiempo Francis descubrió que las bacterias replicaban una serie en su código genético, en su genoma, en su ADN concretamente, incluían el genoma de los virus que intentaban colonizarlos, ¿no? Y entonces, eso que al principio nadie le daba respuesta, está en congresos donde preguntó y tal, él pues se quedó allí y lo observó con el paso del tiempo y llegó a la conclusión que es que las bacterias incorporaban esos segmentos de genoma de otros microorganismos para inmunizarse contra esos microorganismos. ¿Qué es lo que ha logrado Francisco con esto? Bueno, pues ha logrado abrir una puerta a unos nuevos antibióticos que lograrían atacar solo las bacterias que son patógenas, dejando a otro tipo de bacterias que son beneficiosas para el cuerpo seguir existiendo, cosa que no hacen ahora los antibióticos, que se cargan todo. ¿Y qué más ha logrado? Bueno, en el premio Princesa de Asturias del año pasado, que ganaron una estadounidense y una francesa, está basado en las investigaciones de este grupo de la Universidad de Alicante, ¿no? Gracias a ellos se pueden replicar y se pueden cortar, editar, como hacemos en Word, por ejemplo, cualquier genoma de cualquier organismo. Después, detrás de todo esto, además, hay una gran batalla de patentes, porque ya la multinacional Monsanto ha patentado, junto con un organismo del MIT, esta aplicación para la agricultura, ¿no? Con lo cual hay millones de millones de millones en el futuro. Lo que preconiza este biólogo, Martínez Mójica, es que esto esté no se patente y pueda utilizarlo cualquier científico para mejorar la calidad de vida de la gente y todo lo demás. No lo olvidemos, mañana mismo, el lunes, hoy ya es domingo, mañana lunes la Academia Sueca da a conocer el premio Nobel de Medicina y Fisiología de este año, en el que podría ser Martínez Mójica. Expertos dicen que si no este año, en los próximos 5 años, es posible que también se lo den. No, y además que sería justo, porque si las dos investigadoras han recibido el Príncipe de Asturias gracias a esta investigación base de él, oye, pues si él además consigue que se pueda editar el genoma con esta investigación que ha realizado, pues sería fantástico. Además, ellas siempre lo han citado como el que se han basado el pionero en esta investigación de Ojalá de Mójica. Gane a partir de lunes. Además, empieza toda la ristra de uno y otro premio Nobel. Y este en medicina, este español, tiene un problema, algo que va muy en contra de que pueda ganar. El hecho de que quiera que la humanidad se beneficie de su descubrimiento, que no se patente, que nadie saque dinero. Eso sí, él mismo lo sabe, incluso pues, claro, fíjate que tendría que haber ganado el Nobel patarroyo. Y no lo ha hecho, precisamente por lo mismo, ¿no? Además, te cuento esta investigación básica, que está dando tantísimos proyectos en futuro, no ha estado en parte financiada por la Administración Española, porque entre los años 2008-2011, si no me equivoco, le retiraron la financiación. Y ahora sí, la Secretaría de Estado, evidentemente, de Investigación, apoya el que le den el premio Nobel, pero durante un tiempo pues miró para otro lado. Claro, sobre todo una persona que quiere que todo el mundo se beneficie de su avance. Porque las personas que quieren y desean eso, que trabajan para eso, tienen problemas tantos y tan serios, ¿no? Pues es entidades multinacionales que buscan únicamente el dinero, ¿no? Si no les apoyan. Y la Academia Sueca a veces tiene ciertas cosas muy buenas, pero ciertas cosas muy dudosas. Nada que ver con la Academia Noruega, que es la que entrega el Premio Nobel de la Paz, que tiene unos candidatos, bueno, este año entre los grandes candidatos, las posibilidades para llevárselo es un poquito después de los otros premios Nobel. No lo entrega Suecia, lo entrega Noruega. Fíjate, en la lista están bien situados en la quiniela personajes como Angela Merkel, candidata al Premio Nobel de la Paz. Angelina Jolie y Brad Pitt. O sea, como se junten, se va a montar ahí un guirigay tremendo. Va a haber una cantidad de paz entre los dos tremenda. ¿Dónde acabará la medalla? ¿En casa de quién? Mucho público mirándoles. Sí, claro. No, eso desde luego. ¿Y quién es el candidato más llamativo para ganar el Premio Nobel de la Paz? ¿A quién se lo daríais si tuvierais que hacer una broma? ¿De los que tú has comentado? No, de los que yo he comentado no, de los que se te puedan ocurrir. Pues ¿quién es el personaje menos pacífico de todo el mundo? Ahora mismo me pillas... Pues Donald Trump es uno de los grandes candidatos a ganar el Premio Nobel de la Paz. Sí, bueno, sí, es una cosa absolutamente demencial. También está Putin, ¿eh? Yo andaba por ahí, pero dándole vueltas a Putin, pero no sabía que estaba. ¿Quién tuvo muchos votos en 1966 para el finalmente no lo ganó, pero era por su lucha contra el poder judío masónico? ¿A quién le podían haber dado el Premio Nobel de la Paz en 1966? Cuéntanos. Pues a Franco, lo tenía yo clarísimo. Es que unas cosas, el Premio Nobel de la Paz tiene unas cosas bastante tremendas. Bueno, hace poco, esta semana, ha fallecido Simón Pérez, que le dieron el Premio Nobel de la Paz, y seguramente que... Pues, sí, los palestinos están encantados. Lo de Colombia con las FARC, pues igual ahí también tiene candidatura. Claro, pero yo creo que es distinto, y ha habido un proceso que evidentemente no han sido pacíficos ni unos ni otros, pero ha habido un proceso con un final feliz el pasado lunes por la noche, yo creo que fue uno de los días grandes que se acabó uno de los conflictos bélicos que más dolor han causado en los últimos 50 años. Bueno, que es una lectura además que todos tienen que tener para el futuro. Como esta lectura de esta noticia la tenemos que tener muy presente, porque ojalá se repita. Ha empezado ya, es el gobierno francés el que lo ha hecho, pero la prohibición de los vasos, platos y cubiertos de plástico, los que se desechan. Pues sí, es el primer país del mundo que prohíbe el uso de platos, vasos desechables y cubiertos desechables, ¿no? Para enero de 2020 pretende que toda la vajilla desechable esté fabricada al menos en un 50% con materiales biodegradables, ¿no? Como almidón o fécula de patata, ¿no? Y luego pretende que suba al 60% en los 5 años siguientes. También está aquí incluido los famosos bastoncillos de algodón de plástico, ¿no? De estos con los que nos limpiamos malamente, además, los oídos, ¿no? Tras la cumbre de París, Francia quiere convertirse en el líder en cuanto a soluciones medioambientales y energéticas, ¿no? Sí se sabe que hoy, a día de hoy, 150 vasos por segundo son los que se desechan en Francia, lo que supone unos 4.730 millones al año, ¿no? De todos estos, esta cantidad de vasos desechables de plástico, solo un 1% se recicla, ¿no? El resto, al ser de un plástico de polipropileno y poliestireno, no son reciclables al 100%, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que enfrente tiene al lobby de esta materia, de esta industria, ¿no? Y ya se, este lobby, ya se, pues, el lobby europeo se ha puesto en contacto con la comunidad europea para, bueno, ponerle todas las trabas posibles a esta solución que ha dado el gobierno francés. ¿Qué es lo que aducen? Pues que dicen que a fecha de hoy no hay suficiente posibilidad de crear este material que sirve para comer, que sea higiénico y a la vez biológicamente degradable, ¿no? Entonces dice que la tecnología no ha avanzado a día de hoy tanto como para poder conseguir lo que pretende el gobierno francés, ¿no? Lo que ya sí está en marcha desde el mes de julio en Francia son las bolsas de el tema de las bolsas de plástico. Mientras que aquí en España todavía no se ha adoptado ninguna cuestión de estas, ya hay multitud de países que el tema de las bolsas de plástico lo tienen ya bastante controlado, en ese sentido, en el que están poniendo impedimentos. Incluso países como Marruecos, por ejemplo, ya las bolsas de plástico están condenadas a desaparecer. Y hay una noticia que es seguro, una información que va a encantar a muchos de nuestros oyentes, amantes de las mascotas, de los gatos y de los perros. En concreto, los perros han sido protagonistas de un descubrimiento, y es que se han identificado los genes de su fiabilidad con los seres humanos? Pues verás, se juntaron a 500 beagles, que es una raza de perros, y se les puso unas trabas, ¿no? Un experimento, unas cajas que tenían que abrir para sacar, bueno, una recompensa. Como era muy difícil abrir, los perros, casi todos, prácticamente todos, acudían a un humano para suplicarle con sus sollozos y miradas y tal, que le ayudaran a abrir esa caja para encontrarla, coger la recompensa. De esos perros, a unos cuantos se les analizó el ADN y se comprobó que tienen una serie de secuencias que son prácticamente iguales en comportamiento a las que tienen un grupo, o sea, este grupo, a ver si me explico, este grupo tiene las mismas características que tienen, por ejemplo, el grupo de humanos que tienen trastornos del espectro autista. Es decir, que investigando más adelante en este comportamiento y en esta secuencia génica de los perros, podríamos llegar a adivinar un poco más, y adivinar, a investigar y a saber un poco más sobre estos problemas del espectro autista en la humanidad. Desde luego que es fascinante esta información y este descubrimiento. Hasta aquí hemos llegado. La Rosa de los Vientos estará de nuevo con ustedes mañana a partir de la 1:30 a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Escuchar las noticias y después os dejamos en buenas manos. Adiós.